En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. A La Rosa de los Vientos, segunda emisión de esta temporada. Estamos en el fin de semana de estrenos. Saludos de Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a este programa con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Alex Fidalgo en la redacción. Todos estamos preparados para una nueva emisión, para un nuevo programa. Ya sabéis que este año, aunque hoy empezamos un poquito antes, pero este año estamos tanto sábados como domingos de 1:30 a 4 de la madrugada. Nuevo horario, también nuevo Twitter, nuevo perfil, @rosavientos. Podéis participar, podéis preguntarnos, podéis decir lo que queráis. @rosavientos, por cierto, ayer fuimos Trendy Topic, TT. En el Twitter. Así que muchísimas gracias a todos. Comenzamos el programa, vamos ya con los titulares. Tenemos a los contertulios en de siempre, en la tertulia Zona Cero, y además uno de nuestros fichajes que os vamos a presentar dentro de unos instantes. Y os vamos a contar esta noche, por ejemplo, algo que ocurrió en las estepas de Turquía hace miles de años, una civilización desaparecida. Ya entonces utilizaban los tanques. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Eso es lo que dice un geólogo, que allí por ese valle frigio, como tú señalabas, ahí en Turquía, pues posiblemente estuvieron hace millones de años no solamente tanques, como tú señalas, sino quizás todoterrenos. Y esto os lo contaremos, estamos en la primera tertulia del año, tras el verano, no exactamente porque aún estamos en verano, pero bueno, hemos empezado ya el curso radiofónico. También va a estar con nosotros Manuel Carballal, y es que ha sido un verano muy satánico, ¿verdad, Manuel? Terrorífico, fíjate que hace poco publicaba un artículo sobre este tipo de crímenes y siempre había uno, dos al año. Este verano ha sido terrible, durante muchas semanas el diablo se ha manifestado por todo el mundo. Se ha hablado mucho este verano del asunto. Estas últimas semanas hoy vais a conocer todo, absolutamente todo, sobre ese tren nazi cargado de tesoros, dicen algunos, que estaría a punto de descubrirse. Y nos lo va a contar Lorenzo Fernández. Muy buenas, Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente es mucho lo que se ha hablado de algo que se ha considerado casi una leyenda urbana hasta que ha llegado un señor llamado Tadeusz Słowikowski, un polaco que después de 65 años de investigación en los bosques de la Baja Silesia asegura tener localizado el túnel donde se encuentra precisamente este tren. Y Silvia Casasola nos va a contar lo que dice un científico sobre los vampiros. Silvia, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta primera tertulia de la Zona Cero. Y bueno, la verdad es que es un profesor que está dedicado también al sector social. Él es el profesor Williams de la Universidad Estatal de Idaho y él dice que los vampiros existen y están entre nosotros. Y ahora sí, uno de nuestros fichajes para la temporada que comienza. Ha estado en algunas ocasiones con nosotros, ahora va a estar más fijo. Ayer os presentábamos a Josep Guijarro, también a Alex Fidalgo, otro de nuestros fichajes. y va a estar en la tertulia esta noche y va a estar a lo largo del año también. Miguel Pedrero, muy buenas, Miguel. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas, y también a todos vosotros. Bueno, encantado de estar con vosotros y con muchas ganas de empezar y de aprender. Y de contarnos cosas como, por ejemplo, una de las muchas que nos traes esta noche, algo ocurrido hace muy poquitas semanas en León. Sí, un avistamiento ovni espectacular que tuvo lugar el pasado 16 de agosto a las 9 y 10 de la noche. Un caso tremendamente interesante que se viene a unir a otro ocurrido unos meses antes en una zona muy, muy próxima. Hablaremos de ovnis, muchos ovnis. Arroba Rosavientos, os recordamos, es nuestro perfil en Twitter en el que podéis entrar en contacto con nosotros. Ahí ya está el programa de ayer en la página web en www.ondacero.es. Y también en el programa de esta noche que finalizará a las 4 de la madrugada. Algunas de las sesiones clásicas, como por ejemplo Historias de la Historia con Javier Sanz. Y dos nuevas, una con Alex Fidalgo, La Era Digital, y otra, Encuentros Cercanos. Hoy vamos a hablar de Shackleton, pero la lectura de Shackleton 100 años después, lo que nos enseña, el mensaje que tiene, lo que hizo, es totalmente aplicable al día de hoy. La 1:09, hora de comenzar La Rosa de los Vientos, primera tertulia de este año, de esta temporada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Pues ya estamos en esta primera tertulia del año con todos los contertulios, con uno de nuestros fichajes, con Miguel Pedrero. Bueno, como habéis pasado el verano, que no ha finalizado, que te quedan todavía dos semanas, pero bueno, parece que los cursos han comenzado y también es el de La Rosa de los Vientos. Yo intentando levitar. Sí. Esos son los gases, Manuel. ¿Y lo has conseguido? Sí, no mucho, es que he estado experimentando con un nuevo sistema de levitación que se llama Flyboard. ¿Cómo? Que te pegas unos planchazos tremendos, pero es muy divertido. Si sí, tú es que vas poco a la playa, entonces no. Lo que no te sube, lo cosas. Que te eleva, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero claro, ahora ya estar... no es esquí acuático, ahora es directamente que te eleva del agua y subes claro, para arriba. Como yo veo que los ovnis no vienen hacia mí, pues estoy intentando ir yo hacia ellos y... Y estás viendo las estrellas, ¿no? Sí, ves, eso sí, la verdad es que sí. Y luego decía que había estado el verano trabajando y se ha estado pegando tortazos. Es que... Bueno, Manuel... Quitamos la sonrisa, hablamos sí. De este verano que ha sido muy satánico, ¿eh? Tremendo, qué cantidad de noticias se han publicado este verano. ¿Os acordaréis? Ya comentamos en la tertulia hace un par de meses el caso de Bruno HV, el asesino de Majadahonda, que está acusado de el asesinato de su tía y de una inquilina que vivía en su piso, que fue... presuntamente fueron descuartizadas, y la investigación, yo he tenido la suerte de tener un contacto bastante directo con los investigadores, y de repente se encontraron en sus notas con una gran obsesión por la figura del diablo y por el mundo del satanismo, ¿no? De hecho, los vecinos, varios de los vecinos de la urbanización donde él vivía, hicieron declaraciones en su día de que este hombre de repente en medio de la noche se le oía gritar invocando al diablo y cosas muy extrañas. Pero ya a partir del mes de julio y agosto se han publicado una cantidad de noticias terroríficas, algunas realmente sorprendentes, por ejemplo el asesinato de Edena Hines, que es nieta del actor Morgan Freeman, sobradamente conocido, y que falleció apuñalada supuestamente en el transcurso de una especie de exorcismo. Evidentemente esto no tiene nada que ver con el exorcismo, el titular es mucho más llamativo, supongo, si se enuncia de esta manera, pero lo que ocurrió es que su novio le asestó una serie de puñaladas después de consumir unas sustancias psicotrópicas en una especie de delirio pseudo-satánico terrible que acabó con su vida. Más inquietante es el caso que nos llega desde Tapaulipas, en México, de una niña de 11 años, que ejecuta a sus hermanos de 3 y 9 años por orden de Satán, dice ella. Este verano, esta niña decía escuchar unas voces en su cabeza que la inducían a acabar con la vida de sus hermanos pequeños, lo que hizo a través de la asfixia utilizando un cojín para acabar con su vida. Os podéis imaginar la situación de los padres, ¿no? Que es terrible que perder un hijo, es terrible perder dos hijos, pero es mucho más terrible que sea el tercero de tus hijos el que acaba con los otros dos y más. Eso no te lo imaginas ni en un argumento de película. Sí, terrorífico, como tampoco te imaginas el caso que llega unos días después, en este caso en Argentina, además justo en la frontera entre Chaco y Santiago de Estero, que es una zona con muchísima casuística ovni, lo que ha hecho ya que alguno de estos pastores evangélicos fundamentalistas haya querido ver la influencia UFO satánica en este crimen terrorífico, que en este caso no se saldó con una muerte por los pelos, porque una joven de 22 años, Yanina Juárez, es primero sometida contra su voluntad a un ritual de exorcismo. Estos exorcismos laicos, cuando hablamos de exorcismo, tenemos que diferenciar completamente lo que es un exorcismo eclesiástico en cualquier religión, no solo en las religiones cristianas, en todas las religiones existen rituales de exorcismo. En el caso del cristianismo, tanto protestantes, anglicanos, bautistas, católicos, tienen sus propios rituales de exorcismo. Y luego hay lo que, entre comillas, podríamos denominar exorcismos espiritistas o exorcismos espíritas, que son exorcismos no vinculados a un ambiente eclesiástico de una religión determinada y en los que supuestamente se pretende expulsar a una especie de espíritus o entes que han poseído el cuerpo de una persona. Bueno, pues en este caso la joven Yanina primero sufre un exorcismo muy violento que a mí por la descripción me recordaba casos como el de Almansa o los casos del Albaicín que vivimos aquí en España en su día, pero lo terrible, lo particular, lo que marca la diferencia de este caso con otros similares es que en esa especie de borrachera de violencia y de fervor pseudo-religioso que se produce durante el exorcismo, su propia hermana mayor le arranca los ojos a esta joven para de esta manera intentar quitarle ese espíritu o ese demonio que la poseía, ¿no? Esto ocurrió, repito, en Argentina hace solo unas semanas. Y nos vamos al otro extremo del planeta. Este pasado mes de agosto, desde Rusia, nos llega un caso completamente alucinante de una encantadora abuelita. Ves las fotografías y los vídeos, ya han dado la vuelta al mundo, de esta anciana de 68 años, Tamara Samsonova, que es detenida después de que fallezca la mujer que ella estaba cuidando. La mujer fallece en unas circunstancias un poco extrañas, la policía rusa investiga y descubre un diario en el que esta angelical abuelita relata cómo había asesinado, descuartizado e incluso ingerido parte de las vísceras, especialmente ella señala que sus predilectas son los pulmones, madre, de al menos 10 personas, se sospecha que incluyendo a su marido desaparecido en el año 2005, ¿no? Otro caso que de estos que parecen salidos. Estas son las noticias felices de la noche. Claro, bueno, vaya, que es que ha tenido. No me extraña que la ha querido evitar. Para salir corriendo. Sí, sí. Hemos quedado un poquillo con hambre. Esto forma parte del gran misterio, del mayor misterio de que existe, que es la naturaleza humana, ¿no? Los seres humanos somos capaces de hacer las cosas más increíbles y más maravillosas y las cosas más terribles. Sí, como preguntarnos también, bueno, coges tú a los refugiados y a los inmigrantes en tu casa, bueno, pues también esto es satánico decirlo. ¿El qué? ¿Eso? Sí, decirlo, lo que, como respuesta. Lo que es satánico es decir lo contrario. ¿Eh? No. O sea, es decir, quienes dicen eso están en contra de los inmigrantes. Ah, vale, vale. Claro, pues eso claro. Es lo satánico. Vale. Los que están en contra de la inmigración, los que normalmente quienes están en contra formulan esa pregunta. Va, pero esto los acoges en tu casa. ¿Tú cuántos te apuntas en tu casa? Eso sí que es satánico. Y aunque lo hacen en nombre de Dios muchas veces, ¿eh? Pero sí. Bueno, la naturaleza humana. Se hacen muchas barbaridades en nombre de Dios. Uh-huh. Bueno, pues ya hemos hablado y ya hemos puesto la mala cara al verano, pero vamos a poner la buena, que también ha habido algunos descubrimientos y cosas muy interesantes, como la que nos tiene que contar Miguel Pedrero, de la revista Año Cero, y que también este año está con nosotros en la tertulia de la Zona Cero. ¿No ha traído los cafés? ¿Cómo? Hombre, la tradición del el becario, el nuevo, ¿no?, que traía los cafés y el jamón y eso, ¿no? Tenía que haber pasado por las brasas. Ahora puedes ir, ¿eh? Ya has dicho tu noticia, ahora puedes ir a por él, ¿eh? ¿No te han dicho, Manuel, que os estoy preparando los bocadillos para luego, para las dos? ¿No os lo han dicho? Bueno, un detalle, bien, entonces empezamos bien. Y eso que es paisano, mira cómo lo trata, y eso que es paisano. ¿Quién es paisano? Hombre, Manuel, Miguel es paisano, es gallego, esta mesa está llena de gallegos. Pues sí, menos tú. Yo soy gallego. Ah, sí. De gallego del sur, ¿no? Gallego de Jaén. Los de Bilbao nacemos en Jaén si nos da la gana. Lo dice por decir, dice, voy a decir la broma como si fuera de Bilbao. Pero bueno, puedes comprobar que tengo poca gracia, por lo tanto, andaluz. No se te nota que eres andaluz. Yo creo que tampoco se le nota a Miguel que es gallego, aunque va a hablar. Bueno. Son primos hermanos nuestros, de lo ocurrido en León. Uno de los casos ocurridos en León, uno de los casos ovni ocurridos este verano y que tenemos que citar aquí. Sí, porque el fenómeno ovni sigue muy vivo, ¿no? Que quizás no esté en primera línea de salida en los medios de comunicación generalistas que no suelen publicar noticias sobre este tipo de cuestiones, al revés de lo que pasaba en los años 70, incluso a principios de los años 80. Eso no quiere decir que no se sigan produciendo casos, y casos muy espectaculares, ¿no? Y es este, ¿no?, que acaeció el 16 de agosto del año 2015, es decir, hace, bueno, apenas un par de semanas. A las 9 y 10 de la noche, los protagonistas son dos personas, un matrimonio, David y Ana, que regresaban de Barcelona hacia Lugo. Y bueno, después de dejar atrás León, entraron en la autopista AP71 en dirección a Astorga. Allí habían quedado con un familiar para tomar algo. Y justo, bueno, poco después de tomar esta autopista, la AP71 en dirección a Astorga, pues observaron un objeto volador, un objeto en forma discoidal que se abalanzó sobre el vehículo, ¿no? Bueno, tenemos que decir que a las 9 y 10 de la noche del 16 de agosto era de día, el cielo estaba encapotado y por lo tanto, en ese sentido, no había lugar de error, de equivocación, ¿no? Según los testigos, en un momento determinado, cuando estaban circulando en el coche, observaron que todo se volvió oscuro, es como si hubiesen entrado en un túnel, ¿no? Entonces, a través de las ventanillas y del parabrisas del coche, observaron un objeto enorme quiere decir que ocupaba incluso más que todos los carriles de la autopista, que sobresalía por fuera de los carriles. Describían el objeto como con forma de cuenco invertido o campana achatada, es decir, la típica imagen que todos tenemos de un platillo volante. Era de un color oscuro, en ningún momento escucharon ningún tipo de sonido, y este objeto estuvo sobre el coche, repito, a pocos metros del coche, a 3, 4, 5 metros del coche, los testigos no saben especificar, durante 2 kilómetros y medio. Y en un momento determinado, del perímetro de ese objeto empezaron a salir una especie de haces de luz que los testigos describían como un espectáculo absolutamente increíble, ¿no? Y en cierto instante, pues este objeto volador, repito, un pedazo de ovni, se fue quedando atrás. Y bueno, estas personas fueron saliendo de debajo de este objeto volador, ¿no? Y es curioso porque este caso sobre el que nos puso en la pista Marcelino Requejo viene a sumarse a otro que sucedió en otra zona no demasiado alejada, unos meses antes, el 24 de marzo de 2015, a las 8:30 de la tarde. ¿No? En este caso fueron cuatro testigos que también circulaban en un automóvil por la Nacional 120 cerca de la localidad leonesa de Hospital de Órbigo, ¿no? Estos cuatro testigos lo primero que observaron fue una potente luz blanquecina que provenía del oeste y que se dirigía hacia el vehículo a cierta velocidad, ¿no? En ningún momento escucharon ningún tipo de ruido. En un momento, como digo, era una luz que fue disminuyendo de intensidad a medida que se acercaba al automóvil, hasta que observaron, bueno, una estructura triangular, también de color oscuro. Era un objeto que volaba unos 50 metros de altura, repito, al igual que en el caso anterior, sin hacer ningún tipo de ruido. Tenía un potente foco de luz en el centro y otra serie de luces en sus vértices que iban cambiando de color, ¿no? Bueno, sería muy largo explicar toda una serie de circunstancias que se dieron alrededor de estos dos casos, ¿no? Pero en el primero de ellos, en el primero que acabo de comentar, del 16 de agosto de 2015, como digo, bueno, un caso absolutamente espectacular porque se trataba de un objeto de grandes dimensiones volando muy cerca de la carretera, ¿no? Los testigos comentaban con cierto asombro que durante todo el tiempo que duró ese avistamiento no circuló ni un solo coche en un sentido o en otro. Es más, no veían ni un solo automóvil, ni delante ni detrás. Y esto es una característica que me he encontrado en tantísimos casos. Fíjate, el fin de semana pasada estaba en Valencia, en un pueblo de Valencia. Contaremos este caso aquí en La Rosa de los Vientos con cierto detenimiento en otra ocasión, ¿no? Pero se trató también de un caso espectacular, un objeto de grandes dimensiones que se formó de la nada. Parecía surgir, me decía el testigo, como si se abriera una puerta en el cielo, un objeto enorme de unos 700, 800 metros de diámetro y que desapareció de la misma y extraña forma, ¿no? Y también me decía exactamente lo mismo. Oye, mira, fíjate que era extraño, a esta hora, en esta carretera suele haber un tráfico endiablado y ese día no circuló ni un solo coche. Y también me comentaba algo muy curioso que también he escuchado en muchos otros relatos, y es esa sensación de estar fuera de todo, ¿no? Como que se apagó todo, se apagó el sonido ambiente, no tenía sensación térmica, no se escuchaba ni un sonido, y cuando el objeto desaparece es cuando de algún momento se produce ese clic y vuelve la realidad, ¿no? Bueno, aprovechando simplemente la oportunidad de que estoy en la tertulia de La Rosa de los Vientos, pues sí me gustaría, y esto es una práctica que me gustaría hacer a lo largo de toda la temporada, y es crear vínculo con los oyentes y pedirles ayuda en este y otros casos, ¿no? Es decir, si estamos hablando de un objeto 16 de agosto de 2015, 9:10 de la noche, de tan grandes dimensiones, es posible que lo vea más gente, que hubiese algún otro testigo, ¿no? Entonces, pues bueno, que nos escriban al mail del programa, rosa.vientos@ondacero.es, o bien incluso me pueden escribir a mi Facebook, Miguel Pedrero Gómez, y ponerse en contacto conmigo para este y otros casos. Yo prometo que me pondré en contacto con esas personas y seguiremos esos casos. Y a lo largo de la noche, si hay alguno que quiere comentar algo en el Twitter, tanto en @rosavientos como con el hashtag rosavientos, pues que lo diga. Y durante todo este año vamos a estar, Miguel va a ser un poquito nuestro reportero de campo. rosa.vientos@ondacero.es para comentarnos cualquier cosa, o @rosavientos para escribirnos en Twitter. Lo que nos contaba Miguel es precisamente eso, Manuel, Lorenzo, esa desconexión que parece que se produce en ocasiones, como si se apretara un interruptor y la realidad se partiera en dos, ese mundo de Oz que aparecen tantas y tantas y tantos relatos de estas características. Es común. Además, yo creo que hay que romper una lanza, no en favor del fenómeno ovni, sino más bien en favor de la enorme cantidad de testigos que sigue habiendo en nuestro país cada año. Son muchas las personas que aseguran ver este tipo de objetos volantes no identificados, que de una forma u otra, a partir de ese instante, pues modifican sus creencias, modifican su forma de vida, porque verdaderamente buscan una explicación. Rompo esta lanza por un motivo muy sencillo. Este año lo vamos a ver con Miguel. Él está prácticamente pateándose el país un fin de semana sí y otro también. Yo tengo la suerte de tenerlo justo al lado, ¿no? En la redacción de Año Cero y la de Enigmas están pues espalda con espalda. Espalda con espalda. Y ahí tenemos unas tertulias extraordinarias, ¿no? Y él me cuenta muchas veces esos casos que va a investigar. Y te das cuenta de que, al contrario de lo que muchos investigadores, ninguno de los que hay en esta mesa, no os preocupéis que no voy a iniciar ningún debate, ninguno de los investigadores que hay en esta mesa, sino reconocidos investigadores que trabajan estos temas, aseguran que el fenómeno ovni está poco menos que muerto. ¿Por qué? Porque ya no interesa a los medios de comunicación. Eso es falso. Miguel demuestra semana tras semana, en cada uno de los reportajes que publican Año Cero, que el fenómeno OVNI está vivo y que los testigos cada vez son más. A mí, comentando lo que estaba comentando ahora mismo, me recordaba muchísimo a otros casos, ¿no?, que he tenido la oportunidad de investigar, en los que esas características son comunes. Un ejemplo, José Manuel Sánchez, un chaval que trabajaba en Electrosur Albacete, de Cañada Juncosa, yendo desde Albacete hasta Cañada Juncosa, que son apenas 35 kilómetros, en ese trayecto de repente ve un objeto volante no identificado que le deja patidifuso, pierde la noción del tiempo. Ese trayecto que él hace habitualmente en media hora, lo acaba haciendo en 3 horas, sin saber realmente qué ha pasado. Cuando llega a la entrada de su pueblo, se da cuenta de que esta pequeña aldea adelante está iluminada por un objeto que está posado en la era que hay a la entrada del mismo, y según se acerca a él, ese objeto sale disparado a una velocidad vertiginosa hacia el cielo y no se vuelve a ver más. Al día siguiente, incluso él muestra una serie de características físicas. Detrás de sus orejas han aparecido una especie de punciones pequeñitas, está sangrando, y durante un tiempo él nota un sabor amargo en la boca, tiene unos sueños muy extraños, y esto es algo que se produce constantemente. En Cataluña también he tenido la oportunidad de investigar en La Escala con 2 policías, Manuel Delgado y Manuel Caballero. Ven un objeto de más de 1 kilómetro de diámetro delante de ellos. Ellos dicen que es como una plaza de toros. Estamos hablando de 2 policías, en plena noche. Además aseguraban eso mismo que comentaba Miguel, ¿no?, que en el momento en el que se va a producir esta aparición, el silencio en el entorno es absoluto. No hay ningún vehículo que venga ni ninguno que les siga. Es decir, es como si todo se hubiera quedado en silencio y solo ellos fueran protagonistas de este teatro de lo absurdo, ¿no?, que muchos denominan. Incluso en su interior aseguraban, al igual que el doctor Padrón, recordáis el caso clásico de Canarias, que en su interior aparecían unas figuras, unas siluetas aparentemente humanoides de más de 3 metros de altura. Yo parto de la idea de que hay que tener mucha imaginación, pero sobre todo hay que tener mucho coraje para atreverse a contar, a fabular con algo así, sabiendo que te estás jugando, como es el caso de estos policías, el puesto. La UNE 28... no sería el primer testigo que miente. Vamos a recordar. La 1 y 28 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Más o menos hasta ahora, la 1 y 30, vamos a comenzar toda la temporada. Hoy un poquito antes. Lo digo porque, por ejemplo, martes, ahora mismo, en @rosavientos nos ha escrito: pero qué pronto empezáis a avisar. Bueno, nosotros hemos avisado, pero exactamente, bueno, hoy es un día especial, pero durante toda esta temporada incluso vamos a ganar tiempo los domingos. Domingos y sábados, sábados y domingos va a estar La Rosa de los Vientos entre la 1:30 y las 4 de la madrugada. Dime, Lorenzo. Tampoco sería el primer testigo que dice la verdad. Ahí lo dejo. Pero hay una diferencia, es una reflexión que si puedo. Sí, sí, sí, claro que puedes. Con el látigo. Es una reflexión que lanza, a ver qué os parece. Yo creo que hay una diferencia radical entre todos los casos anteriores al año 2000, 2005 y los actuales. Y es el móvil. ¿El teléfono? El teléfono móvil. Hoy todo el mundo tiene una cámara de fotos y de vídeo en la mano. Tenemos vídeos espectaculares de todo tipo de fenómenos atmosféricos, incluso muy rápidos. Tornados, lluvias de cosas extrañas, ciclones. Porque cuando ves una cosa extraordinaria, lo primero que haces es sacar el móvil y grabarla, ¿no? El pobre Ballester, cuando empezó el pobre con el catálogo de fotos OVNI, tal, claro, apareció lo de los móviles y ya le desbordó, porque claro, el número de fotos y de imágenes se ha multiplicado por 1 millón, ¿no? Es enorme la cantidad de imágenes que hay. Eso ya nos da la opción a poder tener algo más que el testimonio verbal de una persona, tener una imagen, una grabación, un audio, como también existen muchos casos, para poder analizarlo. Eso es bueno para nosotros. Cuando no hay eso, actualmente a mí ya me extraña. Si, yo estoy seguro de que si el doctor Padrón, aquel día en Galdar, hubiese ido en el taxi y si ese caso se hubiese producido hoy, tendríamos unas imágenes espectaculares. Pero Manuel, vamos a ver. No es para debatir, no, es una reflexión. No, si no es un debate, ¿no? Porque además yo entiendo que no es una cuestión a debatir, porque parto de la idea de que el testigo, cuando tiene más que perder que ganar, pues lo mejor que puede hacer es callarse, con lo cual si lo cuenta, parto de la idea de que por lo menos está diciendo su verdad. Pero es que, en fin, tú has sido una persona que siempre ha sido con muchas cámaras encima, tú has sido una persona que has visto ovnis en lugares muy determinados y no los has fotografiado. ¿Por qué? Bueno, pues mira, buena pregunta, ¿no? Claro, sí está grabado, por lo menos sí está grabado. El audio. El audio. Vamos a ver, lo que pasa es que simplemente la cuestión es mucho más complicada. Es cierto que hay hay muchas imágenes con teléfonos móviles. Yo he recogido muchos casos en los que hay imágenes de ese objeto volador. Sí es cierto que en muchas ocasiones las imágenes por sí solas tampoco son indicativas de nada. Es decir, las imágenes se apoyan en un testimonio. Y tú, Manuel, que sabes un poco de fotografía, sabes que es muy complicado. Es decir, cuando tú ves algo, cuando tú estás viendo algo y estás nervioso, tú tienes que sacar el móvil, enfocar a eso. Si el objeto se está moviendo, es más complicado. La óptica de un teléfono móvil... Espera. Hablo de la calidad de la imagen, te hablo de la actitud. Claro. Hoy en día tú ves un tornado y sacas, pero lo grabas. Ves un accidente de coche, mira, sacas y lo grabas. Todo el mundo graba. En el caso que acabo de comentar, es decir, es que... Vamos a ver, tú cuando cuentas un caso... Dos kilómetros te da para grabar... Vamos a ver, Manuel, las cosas son mucho más complicadas que eso. En este caso, en todos los casos, hay toda una serie de detalles, ¿no? Que no te da tiempo a contar porque tú narras un caso en antena en un minuto y medio. En este caso, esta mujer iba hablando con un familiar por teléfono. Iba hablando con el familiar con el que iba a quedar, ¿no? Estuvo un rato hablando con el familiar diciendo, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que vemos? El resto del recorrido de esos 2 kilómetros estuvo observando el objeto. Luego a nosotros nos contaban ellos, dos personas que no tienen absolutamente nada que ganar ni que perder, un testimonio que nos llegó a través de terceras personas, es decir, que ellos no buscaron ir a ningún programa de radio, sino que se lo comentaron a alguien, que se lo comentó a alguien y finalmente nos llegó a nosotros, ¿no? Y nos decían, bueno, pues no se me ocurrió enfocar en el kilómetro, en ese kilómetro, estuvimos viendo qué será esto, y cuando me di cuenta aquello quedaba atrás. Es decir, las cosas son mucho más complicadas. En el caso que acabo de comentar anteriormente fue en el año 2000. En el año 2000, en esa época, no había teléfono, o sea, no tenía un teléfono móvil con cámara. Pero me he encontrado con muchos otros casos en los que sí hay imágenes con el teléfono móvil. Y en otros casos, incluso mucho más espectaculares, aunque no exista imagen de teléfono móvil, varios testigos que observan, estoy acordando de uno de los muchos casos que seguí en su época, ¿no? Por la zona de Salamanca, Ciudad Rodrigo, ¿no? Una serie de cazadores que están esperando a que aparezca un jabalí y de pronto observan pues un objeto súper extrañísimo que sale de una nube y comienza a descender, ¿no? De una forma extraña, con lo que parecían una especie de ojos móviles que se movían en todas las direcciones, objeto rectangular, algo súper extrañísimo, ¿no? Y uno de ellos, que llevaba el móvil encima, se le ocurrió sacar el móvil y tomar una fotografía, ¿no? Enfocó el objeto y justo cuando iba a apretar el botón para sacar la fotografía, el objeto se desplazó lo suficiente para que no tomara esa fotografía. Repitió esa acción, me decía absolutamente sorprendido, repetí esa acción como 4 o 5 veces. Cuando me di cuenta que esa no era la opción, lo que hice fue poner modo vídeo. Y cuando puse modo vídeo, intenté captar ese objeto, era como si se adelantara a la maniobra que iba a realizar con su mano, me contaban estos cazadores, bueno, absolutamente sorprendidos de aquello. Vamos a tener tiempo de debatir, porque si nos liamos tú y yo a discutir sobre esto, aquí no habla nadie más, que ya nos conocemos. Y quien tiene que hablar ahora, que es el que falta por escuchar esta noche en la tertulia, en la primera de las tertulias, es Juanjo Sánchez Oro, que nos va a hablar de Turquía, de una civilización perdida, una civilización ya desaparecida, pero que tenía tanques hace miles de años, Juanjo. Pues ya ves, un tema que no es nada polémico, tampoco. Un asunto tranquilito también. Pues sí, son las afirmaciones de un geólogo, de Alexander Koltypin, que es geólogo y director del Centro de Investigaciones Científicas de Ciencias Naturales de la Universidad Independiente Internacional de Ecología y Politología de Moscú. No sé cuáles serán las siglas de esta universidad. Y resulta, pero son poderosas, y resulta que, bueno, ha estado recorriendo este valle de Frigia en Turquía y ha estado examinando, bueno, pues algo que nosotros también conocemos en el relieve de muchos países, ¿no? Quizás lo más conocido son los llamados surcos de carros que hay en Malta, pero también en algunas zonas de España se detectan, también por la zona de Marruecos me parece que también se pueden localizar, y él lo que ha analizado en esta zona de la Anatolia turca, lo que ha hecho ha sido analizar estos surcos que él considera que son surcos petrificados que atraviesan el terreno rocoso. Es un terreno rocoso que ha sido constituido a través de toba volcánica, procedente por lo tanto de unas cenizas de un antiguo volcán, que han quedado compactadas, pero bueno, es lo que considera que este tipo de marcas no corresponderían, como dice un poco la teoría académica convencional, al paso, al tránsito de carros de época hitita. Nos estaríamos situando en torno a 1600, entre 1600 y 1100 años antes de Cristo, y que luego además, pues bueno, podrían haber sido también estas marcas, haber estado también otra vez por ahí, pasarían carros también de época romana, de época de Alejandro Magno, etcétera, sino que él considera que no, que son vestigios mucho más antiguos, que son unas marcas que se habrían producido, según el análisis que él ha hecho geológico, hablaría de varios millones de años, y que además serían unas marcas no dejadas por vehículos, por carros que estamos comentando, ¿no?, de tiro animal, sino que serían más bien por, él habla de todoterrenos, o hablaría de, bueno, pues de tanques, es lo que él comenta. Naturalmente él, bueno, ha hecho este tipo de observaciones, examinando las características físicas que tienen estos surcos. Considera que hay unos surcos que, bueno, que llegan hasta un metro de profundidad, que las paredes están marcadas por unas líneas horizontales, que sería a lo mejor la marca que dejan los ejes de esas ruedas de esos todoterrenos o de esos vehículos. Y sobre todo él, bueno, calcula, ya digo, por sus conocimientos geológicos y por el de los colegas que han hecho esta inspección del lugar, considera que por lo tanto serían los canales más profundos, forzosamente deberían haber sido hechos en esa época que estamos comentando, de varios millones de años. En principio, simplemente se trata de una serie de observaciones que asegura que las va a publicar próximamente, pero que bueno, que él naturalmente piensa que esto replantea mucho, y bueno, muchas veces ya sabéis que se ha manejado esa idea de que existió una humanidad anterior, o por lo menos una especie de cultura o de civilización madre, de la que provendrían posteriormente las culturas posteriores que conocemos, ¿no?, que la historia académica defiende, y que a lo mejor determinados vestigios o determinados restos y herencias de esa civilización madre, pues podrían confundirse con las de civilizaciones que están dentro de la historia. Este es el planteamiento que ha hecho, que ha sido recogido por los medios, pero bueno, estamos un poco a la espera de que realmente publique algo un poco más consistente que lo que son las opiniones, ¿no? Pero ya digo, sería sobre todo que yo creo que se enlaza con la cuestión de los canales de Malta. Yo los canales de Malta yo no he estado en Malta, no lo conozco físicamente, lo conozco a través de las fotos. Yo no sé si Lorenzo tú no lo conoces, pero por ejemplo sí que he estado buscando posibles explicaciones de esos surcos, porque realmente son muy interesantes, y hay estudios científicos hechos sobre el tema de Malta, no en el caso, como digo, de Turquía, que este sería un poco que se incluye en la nómina de este tipo de surcos de carros, de un vestigio de una posible civilización anterior. Y en el caso de los Carrus de Malta, que es como se denominan estas marcas de carros, sí que se hizo un estudio muy interesante, un estudio que se repitió, primero se hizo en el año 2008, luego se hizo en el año 2010, está publicado. Lo hizo la Universidad de Portsmouth, y lo hizo Derek Mottersheim. Y este autor, bueno, este investigador, lo que hizo fue una cuestión muy interesante. Es que lo que hizo fue un experimento. No solamente hasta esa fecha, hasta el año 2008, la mayoría de esos estudios, según él dice en el artículo, lo que habían hecho ha sido tratar de ver un poco esas líneas, hacia dónde iban, si apuntaban hacia algún lado, porque por ejemplo había también una teoría que yo no, este caso no he accedido al texto, un italiano hablaba de que las líneas se apuntaban a lo mejor a un posible culto, que podría ser además una manera de echar agua, por ejemplo, por esos surcos, ¿no?, y adorar determinadas divinidades. Pero en este caso, él lo que hizo fue lo que él denomina ingeniería inversa. Empezó a probar cómo se podría marcar el territorio con el paso de carros, y comprobó que incluso el análisis estudió las fuerzas necesarias para poder hacer que la roca se hundiera. Empezó a probar con determinados carros, calculó el peso necesario que tendría que tener un determinado carro, o la tensión que habría que imprimir a la roca para poder modificarla, y fue así como llegó a la conclusión de que la roca subyacente en Malta es bastante débil, y cuando se moja pierde alrededor del 80% de su fuerza. O sea que es muy importante el momento, ¿no?, de que haya llovido o que no haya llovido. Entonces él empezó a verificar esos surcos y se dio cuenta efectivamente que cuando empezaban a pasar los carros se empezaba a marcar esa rodadura, y a partir de ahí generaba un problema, porque lejos de ser algo que facilite el tránsito de los carros, lo dificulta. Es decir, al principio tú generas esa marca y los carros que vienen por detrás suelen incidir en ese mismo surco. Es un poco lo que nos pasa también cuando vamos por los caminos, que vemos cómo están los surcos de las ruedas de los vehículos, ¿no? Pero llega un momento en el que, como la roca se va hundiendo cada vez más, lejos de facilitar, como digo, el tránsito de los vehículos, lo dificulta. Entonces empiezan a buscar otros itinerarios alternativos, y eso explicaría, en su opinión, el entrecruzamiento de estas líneas que parecen no apuntar a ningún sitio en concreto, ¿no? Entonces él, ya digo, lo ha hecho experimentalmente, lo hizo en el 2008, lo hizo en el 2010, y por lo menos sus trabajos están publicados, y bueno, yo creo que no son muy conocidos, y por eso yo creo que está bien un poco que lo vayamos divulgando, porque ese también es uno de los grandes casos, ¿no?, que se conocen de este tema, ¿no? Yo digo que de Turquía de momento no tenemos nada, pero bueno, tenemos la cuestión de Malta. Y es uno de los grandes privilegios que tenemos aquí en la Tertulia Zona Cero, comentar cosas que casi nadie dice ni cuenta, por las razones que sea. Bueno, aquí nosotros, tan fascinante es este tema de Turquía y tan importante es este descubrimiento, que teóricamente pensamos que debía estar en la primera página de los periódicos, y sin embargo no está ni en la primera ni en la última. Sí, bueno, ya es que el problema, yo también lo hemos comentado muchas veces, yo creo que hay una gran brecha entre lo que es el conocimiento académico y el conocimiento que se divulga, ¿no? Y es una pena, porque a mí me parece que dentro, y además lo hablábamos también un poco Miguel y yo antes cuando estábamos ahí, estábamos en maquillaje, sí. Pues cuando estábamos lo estábamos hablando. Y, ya decía yo, estás muy guapo esta noche. No, maquilla la voz, ya está, no mi voz. Entonces, lo que ocurre es que es cierto que yo creo que hay una gran brecha entre el conocimiento académico y lo que se están descubriendo en el mundo académico, y luego yo creo que comentaremos también algunas noticias muy interesantes, y luego lo que se populariza. En ese sentido, y es mi opinión, ¿no?, ya es discutible, ¿no?, dentro de lo que denominamos el mundo del misterio, yo creo que hay veces que estamos incidiendo en misterios que para mí están, no sé si agotados, pero que creo que deberíamos ir hacia otras líneas. Pienso, ¿eh? Creo que hay un abanico de misterios ahora, bueno, que realmente son un auténtico desafío, y sin embargo creo que somos también, por otro lado, vivimos un poco teniendo un poco la impresión de que son como cosas ya vistas. Sí, pero eso ha pasado en todas las disciplinas. Siempre, y yo creo que además lo importante de esto, dándole la vuelta a lo que estás comentando, ¿no?, qué importante es el mundo del misterio, que le da cancha a noticias como esta, y posiblemente lo que dice Bruno, en periódicos o en medios de comunicación generales no lo tienes ni al principio ni al final de la información. Por lo tanto, yo creo que es importante, ¿no? Es que en ese sentido el mundo del misterio yo creo que tiene la capacidad primero de provocar, que es muy interesante, y también de señalar con el dedo determinadas cosas que pasan desapercibidas, sí, ¿no? Pero también yo creo que muchas veces, como digo, también podríamos hablar de fenómeno ovni, cosas así, ¿no? Es decir, creo que a veces es como que seguimos, a mí muchas cosas me suena que estamos en los años 70 en cuanto a misterios, ¿no? Yo tirando, creo que hay una renovación, ¿no? Tirando para casa, yo creo que este programa, si una de las cosas se ha distinguido, es porque siempre, tanto en misterio como en otras, pues en ciencia, muchísimas veces hemos sido pioneros y hemos comentado cosas que prácticamente no salían difundidas en ningún medio de comunicación. Así que, bueno, una medallita. Lorenzo, los medios de comunicación han hablado mucho estos días de ese tren nazi que puede aparecer. Algunos dicen que puede albergar algunos grandes tesoros, otros dicen que sí, no. Sí. Incluso se ha hablado de la famosa sala de ámbar. Cuéntanos, la última hora sobre el de tren nazi, que no ha aparecido todavía, ¿no?, que se tiene supuestamente localizado, y la verdad es que se está montando una extraordinaria, ¿no?, en estos bosques de la Baja Silesia. Ya se, bueno, pues no son solo curiosos los que se acercan, sino también incluso pues miembros del ejército, para intentar contener a estos curiosos, pues porque realmente ahora, como vamos a ver, hay un peligro evidente, como ocurrió la propia semana pasada, que una de las personas que se acercó hasta el lugar donde supuestamente se ubica o se ubicaría ese convoy, ese tren oculto, pues estuvo a punto de fallecer. Os cuento un poquito el porqué, pero la verdad es que estamos, yo no sé si decir historia, la verdad es que a mí me parece que casi es un historión, ¿no? Porque es evidente que si dejamos al margen la barbarie, todo lo que tiene que ver con el entramado de los nazis, la verdad es que hay que decir que todo lo que les rodea, todo lo que lleva la marca del misterio al que se acogieron, que se agarraron también los nazis, pues sigue despertando un enorme interés, ¿no? Hay que decir que el protagonista de esta historia se llama Tadeusz Slubikowski, en la actualidad es un hombre que tiene 85 años, y lleva, como os comentaba hace unos minutos, ni más ni menos que 6 décadas y media, se dice pronto, buscando un tren repleto de oro, y se supone que de algún tesoro más, ¿no?, que desapareció 70 años atrás, y que para muchos historiadores no era más que el reflejo pues de una leyenda urbana. Hay que decirlo, que estaba muy bien tejida, pero leyenda urbana al fin y al cabo, porque es cierto que de esta época de la historia hay una enorme documentación, enorme, vastísima, y sin embargo sobre esto era muy poquita la que nos había llegado. Bueno, pues hay que decir que Slowikowski nació en una ciudad que, mi polaco es maravilloso, se llama Wałbrzych, más o menos así, que está en Polonia, como os digo, y bueno, parece ser que históricamente la presencia de militares nazis era constante, la presencia de trenes cargados de armamento con la bandera de la esvástica, pues parece ser que eran habituales, ¿no?, una hora sí y otra hora también, y por supuesto la historia de este tren misterioso allí se daba y se sigue dando por cierta, ¿no? De hecho, él se acabó por convertir en un auténtico, vamos a decirlo así, experto en todo este asunto, al punto de que no alberga dudas de que la existencia de este convoy fuera del todo real. Bueno, pues hay que decir que entre otros tesoros, como tú has comentado, Bruno, se supone que en su interior también se encontraba el fantástico Salón de Ámbar, que, bueno, el último que lo tuvo en su poder, el último dueño, vamos a decirlo así, fue el zar Pedro el Grande, y que Hitler se llevó de San Petersburgo en el año 1941. Bueno, pues la cuestión es que después de años de búsqueda, Slowikowski asegura que ha dado con el túnel donde estaría oculto este tren cargado de oro, y quién sabe también si del Salón de Ámbar hecho piezas, ¿no? Bueno, pues la información inicial que a él le indica dónde se oculta, la verdad es que es como toda esta historia, es prácticamente de película, ¿no? Porque él dice que buscando por estos bosques de la Baja Silesia se encontró a un operario de trenes, un alemán, que estaba siendo vapuleado literalmente por dos delincuentes, le estaban pegando una paliza tremenda. Y bueno, pues él parece ser que era un hombre bastante fornido, suele quedar en las fotografías, intermedió en aquella pelea y logró salvar, pues yo no sé si de la muerte, pero sí de un palizón tremendo a este alemán. Y parece ser que este alemán, que como os digo, trabajaba en los trenes, en las vías ferroviarias de la zona, pues le dijo a modo de confidencia que conocía una historia que nadie conocía, la ubicación ni más ni menos que del tren que él estaba buscando y que se encontraba en una galería oculta bajo tierra. Bueno, pues efectivamente llegó a un lugar en el que, indicado por este alemán, en el que había unas vías que se introducían en la oscuridad de un túnel, y una vez dentro, una vez que había entrado en este túnel, la galería había sido totalmente bloqueada, habían puesto dinamita, lo que hubiera sido, y la verdad es que estaba totalmente cubierta por una cantidad de escombro que no permitía ver qué es lo que había al otro lado. Bueno, pues al parecer este alemán, sabiendo que allí se ocultaba algo importante, decidió callarse durante años por miedo a sufrir algún tipo de represalia. Y esto no es algo baladí, porque de hecho se sabía que frente al túnel, tiempo atrás, hubo una casa desde cuyas ventanas, según siempre Slowikowski, decía textualmente que podías ver todo llegando y saliendo por las líneas de las vías. Es decir, quienes habitaban en esta casa veían un día sí y otro también lo que ocurría y quién entraba en el interior de este túnel. Bueno, pues el 5 de mayo de 1945, ahí está la fecha, ahí está el dato y el argumento, por supuesto, la familia que vivía allí fue ejecutada y la casa demolida. Fue 3 días antes de que los soviéticos tomaran el pueblo. Bueno, pues terminó Slowikowski diciendo que quien los mató no quería que hablaran de lo que vieron. ¿Qué fue lo que vieron? Pues según él, ni más ni menos que este tren siendo ocultado en estas galerías que posteriormente fueron deshabitadas. Bueno, pues hay que decir que todos estos argumentos, vuelvo a repetir, propios de una película de misterio, en el año 2003 Slowikowski logró todos los permisos pertinentes para poder iniciar la búsqueda en esta zona. Bueno, pues una vez más parece ser que había cierto interés porque no saliera a la luz la búsqueda que él había iniciado y la argumentación que tenía, porque tal y como afirmaba el anciano recientemente, tan pronto como empezamos, 3 hombres de civil y con armas de fuego se acercaron a nosotros y nos amenazaron, diciéndonos que nos detuviéramos. No supe quiénes eran, pero tuve sospechas. Poco tiempo después, mi perro fue envenenado. Luego rompieron mi puerta de casa y mi teléfono fue intervenido. Slowikowski terminaba en esta declaración asegurando que eran tácticas clásicas de la policía secreta cuando buscaban intimidar a la gente. Y si alguien sabe cómo actuaba la policía secreta, especialmente en este periodo de posguerra, eran los polacos, ¿no? Por lo tanto, argumentos tenía. Bueno, pues la cuestión es que el tren de Star estaría en una de las muchas minas que se reparten por esta zona de la Baja Silesia, lo que supone que además, y he aquí el peligro, estaría rodeado de explosivos. Esto evidentemente ha hecho que las autoridades, pues al margen de haber alertado a la población de que no se acerquen por allí, porque evidentemente te metes en una mina, puede haber explosivo, que aunque esté en desuso, pues puede precisamente eso, puede explotar. Bueno, pues ha hecho que los militares hayan colocado un puesto de control con cámaras de vigilancia, vuelvo a repetir, porque el peligro de explosión es real. Además, se espera en estos días la llegada del ejército, concretamente para acordonar una zona que está entre los kilómetros 61 y 65 de la vía que une Breslavia y Valsbriecz, que son los lugares donde se está buscando este convoy. Bueno, pues concretamente en uno de los túneles que se construyeron para protegerse de los bombardeos aliados. Esta es la primera teoría. Evidentemente, la segunda era ocultar aquello, siempre en el convencimiento por parte de la cúpula nazi de que la guerra iba a terminar y que ellos iban a ganar, pues una vez que ganaran, volverían a este lugar, recogerían el tesoro y se lo llevarían, ¿no? Bueno, pues hay que decir que el objetivo de los militares es buscar, con técnicas modernas de georradar, ya se está aplicando el georradar en la zona, y además evitar accidentes, porque como os digo, hace unos días, la semana pasada, pues uno de estos curiosos que logró romper este cordón de seguridad, se adentró en el bosque, pues no se le ocurrió otra cosa que ir caminando por una vía para ver si llegaba hasta el túnel donde supuestamente se contenía el tren del tesoro. Bueno, pues no venía el tren del tesoro, sino que venía un tren real, con lo cual ahí tuvieron que intervenir los militares porque el hombre no se quería apartar y estuvo a punto de fallecer. Bueno, pues hay que decir que las autoridades polacas están convencidas de que la teoría de Słowikowski es certera, que puede tener argumentos de peso para considerar que ese tren con el tesoro puede estar en esta región de la Baja Silesia, pero ahora ya lo que se está preguntando mucha gente es que si encuentran este tesoro, después de 6 décadas y media de búsqueda, ¿dónde va a quedar Słowikowski en todo este asunto? Si le va a corresponder algo o directamente, pues lo van a meter en el túnel y lo van a dinamitar. A mandar en el tren, como en V, ¿no? Como en la serie. O sea, tren para adelante. La historia es una pasada. Y la historia está teniendo muchísima repercusión y mucha expectación, pero ¿aparecerá o no aparecerá ese tren? ¿Y qué tendrá dentro? Sobre todo es la gran pregunta. Pues fíjate, que es que además todos, yo creo que en torno al tema nazi no dejamos de atender a búsquedas. Momento de publicidad. Nosotros este mes en Enigmas, por ejemplo, la portada es En busca de los objetos sagrados, ¿no? Los nazis estuvieron detrás de ellos y además vamos con un libro que se llama El arca de la alianza del profesor Tudor Parfit, donde además se muestran las búsquedas de los nazis. Pero es que antes de terminar la tertulia, en la temporada pasada, ya hablamos de ese último descubrimiento verdaderamente particular en la zona norte de Argentina, ¿recordáis? Uh-huh. Una ciudad perdida que se suponía que pertenecía a una cultura anterior, con bastantes siglos, y sin embargo se llegó a la conclusión de que no, de que allí lo que se estaba montando ni más ni menos era una fortaleza nazi para acoger a los de la cúpula que iban a ir allí una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho se encontraron esas latas de membrillo vacías donde había fotografías de nazis, donde había monedas de diferentes países, también monedas con el símbolo de la esvástica. Es decir, había elementos suficientes para pensar que incluso se estaba intentando orquestar una especie de museo en uno de los pabellones, vamos a decirlo así, que iban a formar parte de esta construcción, que iba a ser algo así como una especie de relicario dedicado ni más ni menos que a Adolf Hitler. Y esto se ha descubierto hace un par de meses. Por lo tanto, vemos que constantemente han pasado 70 años y constantemente el asunto nazi nos sigue trayendo historias fascinantes, vuelvo a repetir, dentro de la barbarie. Claro, evidentemente, y fíjate lo que comentaba Manuel al comienzo de esta tertulia y de esta temporada, de lo que es capaz el ser humano, de lo que fue capaz en esa Segunda Guerra Mundial, con los nazis, pero en general la matanza que hubo de seres humanos en todo el mundo, de esas decenas de millones de personas. Hay diferentes cuentas, unos suben 20, otros suben, bajan 20. Fíjate de lo que estamos hablando, de lo que fue capaz el ser humano en esa época. Es parte de la naturaleza del ser humano. Sí, pero Segunda Guerra Mundial quizá fue la explosión de locura absoluta. Es lo que nos ha tocado en nuestro siglo, a nuestra generación. Pero en las purgas estalinistas en la Unión Soviética fueron terroríficas, brutales. Toda la historia de la humanidad está escrita con sangre. Y todos esos que nosotros llamamos héroes, grandes líderes, fundadores de civilizaciones, conquistadores, eran todos los mayores psicópatas de la historia. Por eso se han hecho un lugar en la misma, ¿no? Pero es algo que forma parte de la naturaleza humana. Somos terribles depredadores. En el caso de los nazis, hay algo atávico, hay algo especialmente seductor en ellos, porque esa ciudad en Argentina es la última, pero han existido otras colonias. Acordaros de la colonia Dignidad en Chile, que estaban totalmente habilitadas y eran como una especie de sectas cerradas o otras que hay en otras partes del mundo, ¿no? O sea, que es algo que no es tan raro que exista. Coño, claro que es raro que exista. Es raro que todavía, es raro, después de lo que ha pasado... 54 minutos en el primer palabrejo de la temporada. Pues ya hemos tardado. Sí. A estas horas hemos tardado mucho, se supone que ya no hay niños, ¿no? Sí, no, evidente. Pero no es por las horas, pero es que tenemos esa costumbre, ¿no? Claro, es que nos relajamos, parece que estamos aquí tomando el cafecito. Algún jovenzuelo que otro. Por cierto, Juanjo, querías decir... Sí, lo que estáis comentando sobre los nazis, yo este verano estaba viendo una película que no había visto, me la habían recomendado, que a lo mejor vosotros la habéis visto, la de La Ola, no sé si os suena. Sí, es muy buena, película, pero bueno, yo no sé si tiene que ver con los nazis, tiene que ver también con la psiquiatría, ahora hablamos quiero decir que lo que se plantean ahí es precisamente en una aula alemana, se plantea un profesor a los jóvenes si es posible que el nazismo se pueda repetir en la Alemania actual. Sí. Y todos dicen en principio que no. Y se empieza a gestar un experimento que es un proyecto de trabajo entre los alumnos, y a partir de ese proyecto de trabajo se van repitiendo todos los mismos pasos de manera muy acelerada. Efectivamente es una película, pero bueno, sí que están un poco las claves principales de lo que puede ser el origen real, la película. Hubo una investigación, una serie de investigaciones reales, sí. O sea, no es una ficción, sino que es algo que puede ocurrir y que, en cierto modo, ocurre de vez en cuando, no con la dimensión que tuvo entonces, pero ocurre de vez en cuando. Claro, yo lo que seguir a un líder, a un líder con ideas alocadas. Yo lo que me refiero es que no estamos blindados, por mucho que parezca, no estamos mentalmente blindados, ¿no?, a que ese tipo de procesos se puedan ocurrir en cualquier momento, lo cual es muy interesante. La película esa, yo creo que es, bueno, en ese sentido era bastante reveladora. Yo creo que no tiene tanto que ver con el líder, sino con la dinámica de los grupos, de cómo tendemos a unirnos por afinidad en un grupo determinado contra otros que son los diferentes, ¿no? Y buscamos cualquier tipo de excusa para eso. Y las circunstancias en las que vives en ese momento también influyen, claro, fíjate, muchísimo. Eso ocurre, alguien lo explicaba con un viaje en tren. Cuando tú vas en un tren y te sientas en un compartimiento, pues te sientas con personas que no conoces, que es la primera vez que las ves. Y al cabo de unos kilómetros, al cabo de unas cuantas estaciones, cuando viene alguien más a sentarse en ese vagón, parece que los veteranos, los que ya llevamos desde el principio del viaje, como lo vemos, este ya es el extraño, ¿no? Este es el diferente. Esto nos ocurre en todos los ámbitos de la asistencia. Y lo que contaba esa película era como un colectivo que se identifica en torno a un uniforme, utilizaban el uniforme, buscaban un símbolo, necesitaban un símbolo, ¿no? Un saludo. No hace falta un saludo. Claro, fíjate, y parece que se van llamando unas cosas a las otras. Exacto, es muy interesante, ¿no? Exacto. Esa... acordaros del experimento del efecto Lucifer de Philip Zimbardo, que es terrorífico, brutal, un experimento que se hizo en una universidad en Estados Unidos, asumiendo dos grupos, dos roles distintos y cómo se les fue de las manos. Exacto, fíjate, esta película, yo decía, basada en un hecho real. Sí, efectivamente, está basada en una investigación real, porque la película La Ola está basada en el libro La Tercera Ola, que es del año 81, pero está el... Wikipedia lo dice. Está basado en un experimento para demostrar que incluso las sociedades libres y abiertas no son inmunes al atractivo de las ideologías autoritarias y dictatoriales. Fue realizada la investigación por el profesor John Rawls en el marco de su estudio sobre la Alemania nazi con alumnos de secundaria. Yo creo que ha quedado demostrado, sí. Había a lo largo frase, de la historia, además. Una frase inquietante al final, que cuando, bueno, todo se viene un poco abajo, no lo voy a contar, pero sí que hay una frase de uno de los alumnos que dice, bueno, es que con la ola no todo era tan malo. Uh-huh. Entonces, esa situación, uh-huh, ¿no?, de que a veces unas cosas compensan a las otras, o que nos den a elegir a veces entre la libertad o el pan, cosas así, ¿no?, que nos ponen a veces en esos dilemas, yo creo que ahí queda bastante bien reflejado. Antes hacíamos mención de lo del tren. Imaginaros que después de todos estos años que lleva este hombre intentando investigar, dar con ello, y si luego da con el tren y está vacío y lo único que encuentra es el tren. Pues hombre, ya se podrá morir tranquilo. Bueno, pero pues también será un hallazgo. Oye, lo habrá encontrado, efectivamente. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero, pero anticipamos muy rápidamente, después desarrollamos la información de Manuel, que me parece muy interesante. También tiene que ver con el mundo de la medicina, con una investigación, y con el mundo de la hipnosis, que se utilizará, o que ya se está utilizando, para anestesia, ¿no? Y en casos, además, muy graves. Pues comentábamos hace unos meses que estaban haciendo algunos experimentos en Francia, en París, bueno, pues ahora al otro lado del charco, en México, la Universidad Nacional de México y un hospital de DDF han comenzado a tratar a enfermos de cáncer para mitigar sus dolores a través de la hipnoterapia. Pues después de las noticias en Onda Cero la vamos a desarrollar, esa información. Esta primera tertulia de la temporada con Manuel Carballal, con Juanjo Sánchez Oro, con Lorenzo Fernández y con nuestro fichaje esta temporada, que también nos va a comentar más noticias. Por ejemplo, nos va a desvelar Miguel Pedrero que científicos españoles han creado un agujero de gusano. Según algunos, los agujeros de gusano pueden servir incluso para viajar en el tiempo, ¿no, Miguel? Sí, en el tiempo y en el espacio. Pues después lo contamos. Escuchamos la información en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y después seguimos. Nos queda más de una hora de tertulia todavía. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una nueva hora de programa. Durante toda la temporada pasada hemos comenzado ahora mismo pero durante toda esta temporada vamos a empezar un poquito antes, de 1:30 a 4. Por eso os recordamos, y que tenemos además un nuevo perfil oficial, una cuenta en Twitter que es @rosavientos, pero también si queréis mandar algún mensaje y poner algún mensaje con @rosavientos, nosotros encantados. Las 2:06, vamos con más titulares, lo que vamos a comentar en esta hora de tertulia. Je suis dans la peau d'une autre. Si je suis en prison et j'y suis, pourquoi pas une autre? Et si je perds la raison, il y a le sol. Y dentro de muy poco tiempo, si os habéis perdido la primera hora de programa, la vais a tener en la página web en www.ondacero.es. En esta hora de programa, por ejemplo, Miguel Pedrero nos va a hablar de eso que anticipábamos antes de las noticias, de la creación por parte de científicos españoles de un agujero de gusano. Repetimos, científicos españoles, agujero de gusano. Miguel. Bueno, pues es una... Yo creo que es una noticia muy importante. Hablábamos antes de esas informaciones que no aparecen en las primeras líneas, en las primeras páginas de los periódicos, y esta es una de las que debería estar en la primera página de muchos medios. Y Manuel Carvellal, además de esta información de la hipnosis utilizada como algo no curativo, pero sí anestésico, además de eso nos va a hablar de escritura rusa, Manuel Carvellal. Sí, señor, del ídolo de Shigir, que está llenando de orgullo y satisfacción a los investigadores rusos porque es el doble de antiguo que las más antiguas pirámides de Egipto. Y no es tan antiguo, pero casi, por lo menos lo que dice, o lo que dicen que dijo, Edgar Mitchell, el astronauta Lorenzo Fernández. Pues fíjate, dicen que dijo, y luego diremos alguna cosa más, lo que dijo de verdad, pero lo que dicen que dijo es que los extraterrestres evitaron ni más ni menos, Bruno, que una guerra nuclear. Fíjate. Y otro desarrollo científico que nos va a traer Juanjo Sánchez Oro. Los científicos, un equipo de científicos, ha desarrollado algo muy parecido a lo que es el cerebro de un bebé de 5 meses. No algo parecido, un cerebro tal cual. Es decir, pero lo voy a decir con trazo muy grueso, luego ya matizamos. Han cogido piel de un ser humano adulto, la han puesto en una placa de un cultivo de laboratorio, y al cabo de 15 semanas lo que tenían ahí era un pequeño cerebro de un feto humano. Y sorprendentes son sin duda las declaraciones que Silvia Casasola nos va a comentar de un científico norteamericano. Pues sí, se trata del profesor Williams de la Universidad Estatal de Idaho, y él ha hecho un estudio sobre personas que se autodefinen vampiros, y lo que ahora intentaremos discernir es si son muertos vivientes o si son solo vivientes. Las 2:10, continuamos en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Dicen que gracias a los agujeros de gusano se puede viajar en el tiempo y se puede viajar en el espacio. Un equipo de científicos españoles ha desarrollado uno, Miguel Pedrero. Sí, es lo que decíamos anteriormente. Yo creo que una información lo suficientemente importante para que esos medios de comunicación generalistas le prestaran muchísima más atención, ¿no? Bueno, esto lo han desarrollado un equipo de físicos de la Universidad Autónoma de Barcelona, y en realidad, bueno, no han creado un agujero de gusano gravitatorio, porque para realizar algo así tendríamos que emplear grandes cantidades de energía gravitacional, y eso está absolutamente fuera de nuestros márgenes de la tecnología que empleamos, ¿no? Pero sin embargo utilizaron otra de las fuerzas fundamentales. Bueno, las cuatro fuerzas fundamentales son la nuclear fuerte, la nuclear débil, la gravedad y el electromagnetismo. Y precisamente, y yo creo que esto además es una solución muy ingeniosa, emplearon precisamente esto, el electromagnetismo, y lo que hicieron, pues bueno, fue crear un agujero de gusano en laboratorio, en realidad un túnel a través del cual se transfiere el campo magnético de un extremo a otro. Y además lo que es muy curioso es que se mantiene absolutamente de forma indetectable ese campo magnético durante el trayecto, ¿no? Bueno, todo indica que ese campo magnético, que como digo, se traslada de un extremo a otro de ese túnel de laboratorio, de ese agujero de gusano de laboratorio, pues todo indica que ese campo magnético se propaga a través de una dimensión espacial distinta a las tres conocidas. Es decir, que ese campo magnético viajaría por otra dimensión del espacio, ¿no? Ese agujero de gusano de laboratorio en realidad es una esfera realizada por diferentes capas y además está constituida por una serie de metamateriales, ¿no? Materiales muy, muy exóticos, ¿no? Bueno, aparte de toda la trascendencia de este experimento y a todo lo que apunta, es decir, trasladar un campo magnético a través de otra dimensión del espacio, que yo creo que esto ya es de por sí bastante fascinante, pues además es que tiene muchas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, en el campo de la medicina, utilizando esto, pues tendríamos la capacidad de lograr imágenes de resonancia magnética de diferentes partes del cuerpo a la vez. Es decir, que no solamente es un experimento espectacular en cuanto a que, bueno, demuestra una serie de teorías o apunta a la veracidad de una serie de teorías que es en las que se basa actualmente gran parte de la física cuántica, pero es que además tiene una serie de aplicaciones que se podrían llegar a desarrollar en un futuro, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con otra noticia que yo creo que también, bueno, en este caso sí los medios de comunicación se han hecho más eco, pero precisamente porque el protagonista es un personaje mediáticamente muy famoso, que es el famoso físico Stephen Hawking, ¿no? Y precisamente por eso él realizó unas declaraciones en el Instituto Tecnológico de Estocolmo y dijo que estaba a punto de resolver la paradoja de la pérdida de información de los agujeros negros. Bueno, dicho así, los que nos están escuchando dicen, vaya, qué bien, ¿y esto de qué va? Pero en realidad es muy interesante porque esta es una paradoja que llevan décadas todos los físicos y los astrofísicos intentando desvelarla, ¿no? Y bueno, en realidad todo esto surge porque, bueno, hasta hace unas décadas se creía que los agujeros negros eran algo que tragaban absolutamente todo, ¿no? Es decir, cualquier materia que entrara a un agujero negro, pues era tragado por ese agujero negro y desaparecía, ¿no? Bueno, el agujero negro en realidad no se sabe muy bien lo que es, ¿no? Pero los físicos hacen una descripción como una es materia con una gran densidad y una fuerza gravitatoria tan importante, algunos dicen que incluso que casi infinita o infinita, ¿no? Que ningún objeto ni siquiera la luz podrían salir jamás de un agujero negro, ¿no? Pero en el año 1975 Stephen Hawking demostró que los agujeros negros emitían radiación y entonces se denominó radiación Hawking, ¿no? Bueno, lo interesante de todo esto es que si los agujeros negros emiten radiación quiere decir que van perdiendo masa, y si van perdiendo masa quiere decir que en un momento determinado desaparecerán del universo, y eso contradice las bases de la física cuántica, de la física de partículas, que dice que la materia, la información de cualquier materia nunca desaparece por completo. Por lo tanto, había una contradicción entre lo que es el mundo de los pequeños cuerpos y el mundo de los grandes cuerpos, ¿no? Lo habitual en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ahí hubo toda una serie de debates hasta que finalmente parece que Stephen Hawking asegura que acaba de resolver o está a punto de resolver esta paradoja. Es decir, ¿qué pasa con toda esa materia que entra dentro de los agujeros negros? Es decir, si esos agujeros negros se evaporan y toda la materia que entra desaparece finalmente, pues hay una contradicción, ¿no? Porque en teoría eso no puede desaparecer, ¿no? Y Hawking plantea la hipótesis, que tiene mucho que ver con la resolución de esta paradoja, que en realidad toda esa materia que entra en un agujero negro, en realidad lo que estaría haciendo es salir por otro universo, ¿no? Es decir, que de algún modo esa información, la información de la materia, no tanto la materia, sino la información de la materia, entraría en un agujero negro y existiría en un universo paralelo. Y esa sería la resolución a esa paradoja. Hawking ha dicho lo siguiente, ¿no? El mensaje de esta lectura es que los agujeros negros no son tan negros como los pintan y no son las prisiones eternas que pensábamos hasta ahora. Las cosas, en efecto, pueden escapar de un agujero negro y también volver a salir en otro universo. Y para terminar, afirma, el agujero negro tendría que ser grande para estar girando y para poder ser un pasaje hacia ese otro universo. Con lo cual son puertas, en realidad, sí, más que agujeros. Sí, en realidad serían puertas a otro universo, ¿no? Y toda la información de la materia que entrara en ese agujero negro, en realidad se trasladaría a un universo paralelo. Es que la concepción de Stephen Hawking de la realidad, como la de muchos otros físicos, es una concepción de la realidad como un multiverso. Es decir, infinitos universos paralelos unidos por infinitos agujeros de gusano. Pero no todo tipo de agujeros negros, ¿no? Porque dices que tienen que ser de unas determinadas dimensiones bastante grandes. Aparentemente todos los agujeros negros. Fíjate, hasta ahora no se sabe ni siquiera si existen los agujeros de gusano. Todo parece indicar que sí. En realidad un agujero de gusano es un agujero negro con puerta de entrada y de salida. Nada más que eso, ¿no? Pero parece que en realidad los agujeros negros, según la resolución de la paradoja de la pérdida de información, los agujeros negros, que parece que acaba de resolver Stephen Hawking, bueno, vamos a verlo en una publicación científica, a ver si esto es verdad o simplemente una declaración espectacular, pues lo que afirma es que en realidad estamos interconectados con otros universos paralelos, que es en realidad una de las cuestiones que más está interesando a los cosmólogos, a los astrofísicos y a los físicos de partículas. Bueno, esto es un poco lo que muestra, ¿no? Una de las películas favoritas tuyas que ha salido a cartelera no hace mucho, la de Interestelar, que a mí me ha parecido un aburrimiento y un bodrio de matrícula. Pero hemos discutido mucho sobre eso, sí, y sabes, sí, camino. Sí, sí. Pero bueno, es una película que un poco vendría a mostrar esto. Lo que pasa es que ahí incluso te lleva no solo a viajar a otros universos, sino incluso al pasado, incluso, ¿no? Pero fija, mira, si ni siquiera tenemos... un universo paralelo podría ser este universo, pero en el pasado, por decirlo sí, de alguna forma. Sí, es decir, estamos entrando en cuestiones que ya rozan la filosofía o incluso la metafísica, ¿no? Sin irnos a otros universos paralelos, ¿no? Nuestra galaxia tiene del orden de 200 a 300 mil millones de estrellas. 200 a 300 mil millones de estrellas. Y solamente en la región del universo conocido, es decir, en la región del universo que captan nuestros toscos aparatos electrónicos, pues estamos hablando del orden de aproximadamente 500 mil millones de galaxias, ¿no? Si a esto le sumamos la existencia de infinidad de universos paralelos, ¿no? Que además ese es un proceso que actualmente parece que es mucho más común de lo que entonces se creía. Es decir, que nuestro propio universo está creando infinitos o millones o quintillones de universos paralelos, ¿no? Que se están produciendo en lo que los físicos llaman singularidades cuánticas, ¿no? Es decir, un Big Bang que da lugar a millones y millones y millones de universos, que esa es la teoría aceptada por la mayoría de los cosmólogos de cómo nació nuestro universo. Nuestro universo en realidad nació como una singularidad cuántica, es decir, como una burbuja, un universo, una serie de universos que parten de otros universos. Asier Martel con @rosavientos, el perfil en Twitter que estamos inaugurando esta semana, dice: es lógico creer que la materia no se destruya, puesto que de lo contrario violaría la ley de conservación de la materia. Y Silvia nos pregunta: ¿se puede tocar? ¿Metes la mano y te absorbe? Pues vamos a mandar a Manuel Carballal para investigarlo, ¿no? Ya que te gusta tocar todo y fotografiarlo con todo, ¿no? Oye, yo como el de Interestelar, yo me iría. Sí. O a Carballal entero, tampoco pasaría nada. Sí, porque si solo la mano no... Sí, la mano poco hace ahí. Os voy a seguir dando la tabarra. Pero no, cuéntanos. ¿El qué? Eso, si metes la mano y te absorbe o no. El agujero negro. Sí. Ahora dice, ¿de quién es el agujero negro? ¿Sabes cuál sería el problema? Que acabaría saliendo en un universo paralelo y se encontraría a infinidad de inteligencias de universos paralelos y diría... Me quedo aquí porque tengo que ahora responder a todo lo que he dicho. No, lo malo no sería eso. ¿Sabes qué sería lo malo? Que por fin, cuando ya tienes la prueba de lo que estás buscando, no puedes volver para contarlo. Claro, pero hombre, mira, yo me encontraría con gente inteligente con la que poder debatir no. Si nosotros existimos. Claro, es que allí dirían, no, no, si el problema es que los que no existen son los otros. Claro que sí. Claro. Manuel, un tema muy muy serio y además una investigación muy bonita porque sigue abriendo perspectivas y es algo de lo que se ha venido hablando, pero bueno, cada vez se va institucionalizando más el uso de la hipnosis como un anestésico. Mira, pasamos del gran misterio del universo al otro gran misterio que es la mente humana, ¿no? Son los dos grandes, las dos grandes fronteras de la ciencia. Y tanto en un campo como en el otro se va avanzando mucho y cada vez más. Y cuando se avanza, aprendemos las cosas que creíamos y que estaban equivocadas, como ha ocurrido mucho en el ámbito de la cosmología y de la física y de la astronomía. Y lo mismo ocurre en el ámbito de todo lo que tiene que ver, todas las ciencias que tienen que ver con el cerebro. Y en el caso que nos ocupa, con una... Yo no sé si se le puede llamar ciencia a la hipnosis. ¿Tú qué crees, Juanjo? ¿Se le puede llamar ciencia? Es una herramienta, un instrumento, más bien, quizá, ¿no? Hombre, más que una ciencia. No sé si se le puede llamar una ciencia. Bueno, porque que claro, lo puedan utilizar determinados científicos en sus prácticas, sí, pero en sí mismo no. No es una ciencia porque no es una disciplina. Igual que una televisión no es ciencia, pero hay científicos que han desarrollado la televisión, pero claro, la televisión y hay, sí no es una ciencia. Hay investigadores que aplican el método científico a la hipnosis. Claro que sí. Ahí está el problema, pero creo yo. Pero que no son los grandes conocidos, porque casi toda la... Como ocurre en todos los ámbitos, en prácticamente todos los campos, casi toda la información que tiene el consumidor, el usuario, al final, es la que le llega por los medios de comunicación. Y ahí hay otra disciplina, que es la hipnosis de escena, los hipnotizadores. Yo me gusta diferenciar, utilizar dos palabras distintas, hipnólogos e hipnotizadores. Estos son los hipnotizadores, los que hacen un espectáculo, algo que... Yo creo que tiene más que ver con el ilusionismo, con la prestidigitación, que con lo que ocurre en las universidades. Aquí, por ejemplo, en Madrid se están haciendo investigaciones interesantísimas en la Universidad Complutense en torno a la hipnosis. Bueno, pues ahora esto, algo parecido, se está haciendo en México, en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de México, en colaboración con una clínica del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, que acaba de publicar una investigación coordinada por el doctor Benjamín Domínguez Trejo, que es profesor en esta facultad de psicología, y que ha comenzado a experimentar, a hacer una investigación con enfermos de cáncer. Y la verdad es que dice cosas muy razonables, es un tipo con la cabeza bien amueblada, que dice cosas que son bastante lógicas y bastante coherentes, porque con la hipnosis hemos cometido muchos errores. Con la hipnosis, desde Charcot, desde Mesmer anteriormente, en la Salpêtrière, en Francia, se suponía que la hipnosis era una carta blanca para poder hacer cualquier cosa, y hemos cometido muchos errores. La hipnosis se utilizó, por ejemplo, mucho en ufología, se ha utilizado la hipnosis en criminología, en la investigación policial se ha utilizado la hipnosis. Durante un tiempo se creyó que la hipnosis era una especie de suero de la verdad natural, y no es cierto. En estado de hipnosis se puede mentir. Se creyó durante mucho tiempo que la hipnosis regresiva permitía recordar episodios de tu infancia. En Estados Unidos hubo casos dramáticos, terribles, de personas que creían recordar supuestas violaciones en su infancia, abusos sexuales, crímenes satánicos. Incluso en los años 70 hubo una oleada terrible de psicosis en este sentido. Y para medida que es lo que tiene que hacer la ciencia, a medida que se fue investigando cómo funciona la hipnosis, qué mecanismos funcionan en la mente humana, pues se fue discerniendo un poco, separando un poco el trigo de la cizaña en este caso, ¿no? Y ahora, en esta investigación, en lo que se han concentrado es en la llamada analgesia hipnótica, que es la capacidad que tienen no todas las personas. Según este estudio, solamente un 30% de los seres humanos serían capaces de alcanzar el grado de sugestión hipnótica suficiente para obtener esa analgesia hipnótica. Y esa analgesia, pues como su nombre indica, vendría a ser el equivalente psíquico a la anestesia farmacológica. Según los experimentos que ha hecho este investigador, el profesor Benjamín Domínguez, es muy interesante el poder utilizar la hipnosis en toda una serie de patologías que estén asociadas al dolor, porque elimina todos los residuos farmacológicos que quedan mucho tiempo después de que se ha consumido ese fármaco, pues para una operación quirúrgica, para amortiguar los dolores, todo tipo de dolores. Además, es muy interesante cómo empezaron estas investigaciones, porque ellos comenzaron a estudiar esos casos en que se había producido, sobre todo en casos de diabéticos, casos en que se había producido una amputación de un miembro y, sin embargo, el paciente seguía sintiendo dolor en ese miembro amputado que ya no tenía, ¿no? Y claro, para los médicos era un problema realmente complicado, porque no existía una forma de aliviar farmacológicamente un miembro que ya no está. Así es como comenzaron esta investigación tan interesante, que, repito, en su opinión, es aplicable a un 30% de personas que pueden beneficiarse de esos efectos analgésicos de la hipnosis, y que se está poniendo en marcha ya en estos momentos en México. Se dice, por ejemplo, y os lo pregunto, ¿es verdad o no? Forma parte de las leyendas sobre la hipnosis y su uso. Por ejemplo, te dicen, aunque no lo hacen, pero si te dicen bajo hipnosis que te están quemando con un cigarro, aparece la quemadura. ¿Eso es real o no es real? Yo he hablado con algunos hipnólogos y te dicen que sí que aparece un pequeño eczema en algunos casos. Yo lo he visto. Y eso se produce. Se produce. Igual que también, y eso sí que yo lo he hecho, siendo joven hacíamos hipnosis de estas así un poco como juego, como quien dice, y por ejemplo las órdenes poshipnóticas en algunos casos también funcionaban, ¿no? Eran cosas muy sencillas, enseñabas un pañuelo y le mandabas que anteriormente que la persona se pusiera a reír y se reía, ¿no? O la rigidez de colocar a una persona entre dos sillas, como juego eso lo hemos hecho. Pero eso es muy trascendente, lo de las órdenes poshipnóticas, eso es... Hombre, la cuestión es que luego hablan también, yo estoy hablándolo con profesionales que saben, ¿no? Como, bueno, todos conocemos a Héctor González Ordi, por ejemplo, de la Universidad Complutense, que ha sido uno de los que más ha defendido la hipnosis y para que se introduzca dentro del currículum académico aquí en España y darle realmente un énfasis y una seriedad. Pues él te dice que evidentemente hay unos topes morales del individuo que impiden que, aunque que si tú le quedas una determinada orden, esa persona realmente luego pueda someterse a todas las órdenes que tú le has dado, ¿no? Es cierto que también puedes envolver la orden de una determinada manera. Por ejemplo, tú puedes crear un determinado ambiente en el cual le hagas a esa persona imaginar que se meta mucho en esa situación, entonces sí que haga algo que en ese contexto iría en contra de su moral, pero en ese contexto ya no. Entonces es distinto, ¿no? De todas formas, lo que siempre yo veo muy complicado, y bueno, es una cosa que también me decía Héctor González, es que el gran problema que tiene la hipnosis para que se pueda generalizar dentro de lo que es la terapéutica, la medicina, es que depende de dos factores que no puedes controlar, y son tanto el sujeto, que depende de cada sujeto cómo le va a funcionar la hipnosis, pero también del profesional que hipnotiza, que no todos valen, porque aquí hablamos en principio de algo científico, pero también de un arte. Y luego hay un tercer elemento. Que no todos valen tampoco dentro de la medicina para operar igual de bien, por ejemplo. Es decir, no deja de ser un arte para coser una herida o para tratar determinada enfermedad. Para ciertas cosas valen unos más que otros. Sí, es decir, todo es un arte, ¿no? Pero hay un elemento añadido que también dificulta, y es que la propia idea de qué es una persona que esté hipnotizada no está clara. Por lo menos por lo que me he comentado. Hay dos corrientes, ¿no? Algunos hablan de que es un estado de conciencia distinto, pero parece que lo que más se impone, por lo menos lo que me decía mi Héctor González, era que lo que parece que después de diferentes pruebas es simplemente un estado de sugestión, pero no es un estado diferenciado. Para que fuera un estado diferenciado tendría que tener algún indicador fisiológico que distinguiera a la persona hipnotizada de la persona que está en vigilia, como pasa, por ejemplo, con el sueño, que el cerebro se comporta por un montón de ondas, ¿no? de simplemente de bioquímica, se comporta de manera distinta a la persona que está en vigilia. Por lo tanto, ahí sí que se habla de dos estados distintos de conciencia. Pero en el caso de la hipnosis no está tan claro, sino que sería simplemente un grado de sugestión, pero no un estado diferente. Pero también es cierto que se utiliza la hipnosis clínica para personas que a lo mejor pues son más sensibles o tienen problemas y no pueden aguantar la anestesia y en cambio tienen que ser intervenidas, y ha habido bastantes intervenciones con éxito. Lo que yo digo es que se generalice, por eso digo que es muy complicado, porque depende mucho del profesional y del sujeto. En cambio la anestesia, en principio, tiene más facilidad para que se imponga. Pero las investigaciones puede haber, pero nadie te va a operar hipnotizado. Y no anestesiado, tú puedes... Si se ha dado casos. Bueno, de hecho, lo comentamos. Te puedo asegurar que en una operación a corazón abierto, Manuel, no existe un solo caso. Un solo caso en el siglo XX y en el siglo XXI. No lo hay, creo. Que tenemos que dar un estoy mensaje. Estoy en desventaja. Tú conoces todos los casos, yo no. Yo conozco todos los casos. No hay ninguna operación a corazón abierto hecha con hipnosis, os lo aseguro. Vale, pues si tú lo dices será verdad, yo no lo sé. Afortunadamente, creo, es decir, puede venir muy bien, pero afortunadamente hay una cosa que crea efectos secundarios en algunas personas, cierto, cierto, pero la anestesia es uno de los grandes avances de la humanidad. Yo me imagino que se referían a intervenciones de talante, claro, de menor importancia, cuando en su momento, por ejemplo, en las Crónicas del Misterio hablábamos de José Mi Rocafort, ¿no?, de Fassman. Sabemos que fue uno de los grandes hipnólogos hipnotizador de la historia de nuestro país. Seguramente en América se le consideraba hipnólogo e hipnoterapeuta, porque de hecho trabajaba y colaboraba con muchas instituciones médicas precisamente porque le llamaban para esos pacientes que sufrían algún tipo de alergia precisamente a la anestesia, para ver si se podía aplicar la hipnosis. Parto de la idea de que estamos hablando seguramente de intervenciones de menor importancia. Yo no creo que se pueda hipnotizar. Evidentemente, o una enfermedad. Bueno, hipnotizar se puede hipnotizar, pero... Sí, pero operar de cáncer. Yo creo que un médico tenía la cabeza Evidentemente, es que un médico te recomienda, no te voy a hipnotizar, claro. te voy a anestesiar, voy a probar la hipnosis. Anda, hombre, dame otro. No es eso. Se supone que son personas que tienen problemas y que no van a aguantar una operación con anestesia. Entonces, si están en cierto riesgo, diferentes tipos de anestesia, claro, para pues eso, ahí cogen, no. Y es cuando se ha aplicado en ciertos casos la hipnosis clínica. Y otras técnicas que no se denominan hipnosis. Lo que hacía Fassman probablemente sí se puede hacer con cualquier persona, porque yo creo que lo que hacía Fassman no es hipnosis. Y se pueden hacer cosas espectaculares. ¿Y qué crees que era? Es una forma de sugestión que mezcla el cumberlandismo, que mezcla una serie de fenómenos de rigidez muscular, por ejemplo. O sea, yo cuando queráis os puedo hacer una demostración. O sea, el experimento que estaba mencionando ahora Juanjo, de esa rigidez, ese cuerpo entre dos sillas, eso no es hipnosis, en mi opinión. Eso es como los test de caída hacia adelante, caída hacia atrás, rigidez de mano. Eso son, lo utilizas cuando quieres evaluar el nivel de sugestionabilidad de una persona, pero todos somos en mayor o menor medida sugestionables. Si luego además utilizas una puesta en escena con esa voz rimbombante para ese tipo de fenómenos que se pueden hacer de una forma totalmente en estado de vigilia, vamos, por decirlo de alguna manera, son trucos de la puesta. Por eso antes he dicho, no sé si os quedáis con la frase, que se asemeja más al mundo del ilusionismo que al de la psicología, porque hay una serie de trucos de escenario que tú puedes utilizar haciéndolos pasar por hipnosis y son mucho más llamativos. Nos ha hipnotizado durante muchísimo tiempo, pero metafóricamente, el astronauta Edgar Mitchell, con sus aventuras, con sus logros, con sus conquistas espaciales, pero también con lo que ha dicho teóricamente. Sí, pero antes de decirte lo que ha dicho Edgar Mitchell, le voy a contestar a Manuel brevemente, porque no podemos dejar de atender a esa imagen de showman que pudo tener José Mi Rocafort. Si nuestros oyentes no saben de quién estamos hablando, la mayoría seguramente sí, pues les recomiendo que escuchen esas Crónicas del Misterio que le dedicamos a esta figura. Hace no mucho, además. Hace no mucho, o sea, era marzo, abril. Meses, aproximadamente. Para que sepan quién es, la importancia que tuvo en su momento, es cierto que tenía esa parte de showman, tenía que vivir de algo, pero también es cierto que tenía otra parte en la que él colaboraba. Más desconocida en España, Manuel, pero tú sabes que él estuvo recorriéndose América, estuvo en América del Sur sobre todo, ¿no? Estuvo en Argentina, estuvo en Brasil, estuvo en diferentes países, reclamado por los médicos para intentar aplicar la hipnosis a la medicina en diferentes niveles. Por lo tanto, no nos quedemos con la rigidez de un tío entre dos sillas, porque sí, eso es espectáculo, pero hay otras cosas. Edgar Mitchell. ¿Qué tal te cae Edgar Mitchell, Manuel? Es que me tengo que morder la lengua. Bueno, pues muérdela. Al final siempre rápidamente, Manuel. No, que la vamos a liar. No, pero porque es que no le voy a dejar responder. Fassman hacía otras cosas y no precisamente buenas. Y yo no sé lo que hacía en Sudamérica, yo sé lo que hacía aquí y sé lo que yo he visto. Y sé cómo él presentaba como ejercicios de telepatía y como demostraciones de telepatía cosas que no lo son. Bueno, pues Fassman, que además era uno de los personajes importantes dentro de esa temática, sí, fue muy popular en su momento y genera todavía discusión. Invitamos a nuestros oyentes a escuchar el Crónicas de Misterio, que le dedicamos hace unos meses precisamente con vosotros dos sobre la figura de Fassman, que ha sido protagonista además de una película. Lorenzo Fernández, vamos a hablar de Edgar Mitchell. Venga, vale, vamos a hablar de Edgar Mitchell, que es un señor bastante amable, a pesar de que lo que dice seguramente también sería para muchos debates. Bueno, hay que decir, eso nuestros oyentes ya lo saben, porque no es la primera vez que este personaje aparece por la tertulia, que es el sexto hombre que pisó la Luna en el año 1971, concretamente a bordo del Apolo 14. Además, yo no sé si fue Edgar Mitchell el que lanzó la jabalina. No sé si fue él o el que jugó al golf. Uno de los dos. No sé si fue Gordon Cooper o Edgar Mitchell, pero uno de los dos lanzó una jabalina en... ¿Cómo? Sí. Una jabalina. Bueno, una cosa parecida, como una especie de... ¿Pero dónde? ¿En la luna? La luna, sí, sí, sí. Lanzó uno de los objetos que tenía forma de jabalina, pues ponte que de un tamaño más o menos, un hierro, ¿no? Por decirlo de alguna forma, lo lanzó y, bueno, pues aquello supuso... Pues una movida bastante importante. Te estamos mirando con cara, porque oye, estamos pensando, oye, la luna tiene una gravedad bastante pequeña. Claro. Y luego el traje que utilizaba en la luna como para lanzar una jabalina. Bueno, pero vamos a ver si tenían capacidad para llevar una cámara de fotos. Me imagino que para llevar un palo, vale, o un hierro, o lo que fuera. Lo hizo sin carrerilla. No, bueno, pues independientemente de estas chorradas, lo que está claro es que Edgar Mitchell fue el sexto hombre que sí llegó a la luna, como digo, en el año 1971. Y además es un hombre bastante peculiar, ¿no? Porque jamás ha tenido tapujos a la hora de admitir su creencia firme y absoluta en la existencia de seres inteligentes que habitan en otros planetas y que incluso, según él ha declarado en alguna ocasión, podrían haber entrado en contacto con nosotros. Bueno, pues de la noticia que vamos a hablar es de ese tipo de noticias engañosas que merece la pena aclarar porque además se han extendido a toda velocidad por la red de redes, no por internet. Hay que decir que hace una semana, prácticamente la semana pasada, el diario Mirror Online sacó unas declaraciones suyas bastante fuertes, ya que aseguraba que Mitchell, a su vez, había asegurado que los extraterrestres impidieron la guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Estamos hablando de un titular que yo creo que es lo suficientemente contundente, no solo para que el común de los mortales le preste atención, sino para que, por supuesto, nosotros aquí en la tertulia también lo hagamos, ¿no? Incluso añadía el citado diario que el astronauta afirmó que los alienígenas, y cito textualmente para que no haya confusión, querían conocer nuestras capacidades militares. En voz de Mitchell continuaba esta declaración diciendo que mi propia experiencia, hablando con personas involucradas, me ha dejado claro que los extraterrestres han estado intentando evitar guerras y ayudando a crear la paz en la Tierra. También incluso añadía que... Pues les ha ido muy mal, ¿eh? Oye, a lo mejor estamos aquí precisamente por su intervención, te quiero decir. Podríamos estar peor, a lo claro. mejor. No, siempre hay que ver el vaso... No sé... Aquí sí, podríamos estar peor, aunque no estamos... Pero el mundo entero está muy jodido, ¿eh? Está muy jodido, pero podría estar peor. ¿Te quiero sí, decir? Sí, evidentemente, claro. Uy, te iba a decir Manuel. Bruno, ¿sabes cómo puede estar siempre peor el mundo? Claro, pues el siglo XX ha sido el siglo más nocivo, más salvaje, más terrible, más aterrador. Seguramente, si esto sigue dentro de unos siglos, cuando se eche un vistazo al siglo XX, nos daremos cuenta de las enormes barbaridades que ha hecho el ser humano en estos 100 años, apenas 100 años de historia, que casi se han cargado a la humanidad. Ha habido más de una ocasión y más de dos en la que no un loco, sino varios locos han estado con el dedito a ver si pulsaban el botón rojo o no. Uh-huh. Y eso era la extinción total. La tercera guerra mundial de Einstein, ya sabes, sería a base de palos, porque no habría otro material para poder afrontar una guerra. Bueno, pues parece ser que Mitchell, a través de este Mirror Online, decía que los mandos del ejército estaban familiarizados con la presencia de los objetos volantes no identificados, también, por supuesto, siendo considerados naves extraterrestres tripuladas, porque, por ejemplo, decía que durante las pruebas de armas nucleares en White Sands, en Nuevo México, en el año 1945, sabéis que es ahí donde se prueba la primera prueba, donde se hace la primera prueba nuclear antes de bombardear Nagasaki e Hiroshima, pues asegura que durante la puesta en marcha de esta prueba, una vez que se produce la detonación, se empiezan a ver objetos aparte de ese hongo nuclear y tal. Al cabo de unos minutos, los mandos militares que se encuentran allí le aseguran a Mitchell haber visto objetos volantes no identificados acercarse, alejarse, haciendo una serie de juegos en el cielo, ¿no? De movimientos en el cielo bastante, bastante extraños. Bueno, pues hay que decir que para más polémica, el Mirror Online aseguraba que Mitchell había dicho que otros oficiales de bases en el Pacífico aseguran que sus misiles de prueba fueron derribados por naves alienígenas. Decía Mitchell en declaraciones a este periódico que había mucha actividad en aquellos días. Bueno, pues clásicos también que han pasado por la tertulia, quizás por sus alocadas investigaciones y teorías, como Nick Pope, también fue entrevistado al respecto por este diario, y el hombre, pues la verdad es que bastante eufórico, porque la información venía de quien venía, pues aseguró que él, refiriéndose a Edgar Mitchell, tiene acceso a personal de alto nivel y no puede mencionar nombres, y no sabemos si esta gente ha dicho todo lo que sabe. Es decir, ya no solo es que hubieran dicho lo que hemos oído que ha dicho, que supuestamente ha dicho, sino que además, según Pope, se estaba guardando información. Bueno, pues ahora Edgar Mitchell, que repito, jamás ha ocultado su creencia respecto al tema extraterrestre, ha desmentido que él haya dicho nada parecido. O sea, se ha montado una la semana pasada extraordinaria. Se ha afirmado que no es la primera vez que habla a los medios sobre los contactos que ha hecho gracias a su larga experiencia con el personal militar que dirigió los silos de misiles durante la Guerra Fría con la Unión Soviética, y que le habían explicado en persona que había ovnis en ocasiones sobrevolando esos silos. Pero eso no quiere decir, evidentemente, que en un momento determinado desviaran la trayectoria de un misil o directamente que influyeran a la hora de que no se produjera ese conflicto nuclear entre Estados Unidos y la URSS. Bueno, pues hay que decir que Jasper Hamill, que es quien redactó la histórica noticia, más que la histórica, la polémica noticia en el Mirror Online, lo que se ha dicho en vista de la polémica que a su vez se ha generado, ha dicho que las declaraciones que fueron publicadas se ajustan a la realidad y que tiene pruebas. Así que ya veremos en qué queda esto. Bueno, vamos a ver. No sé si Edgar Mitchell habrá hecho esas declaraciones o no. Hombre, no sé. Quizás sean un poco sacadas de contexto o no lo sé. Pero sí es cierto, que es algo que has comentado tú en la noticia, que hay abundantes testimonios de militares de bases de armamento nuclear en Estados Unidos que han declarado públicamente no solamente la detección y el avistamiento de ovnis sobre esas instalaciones militares, sino que en más de una ocasión han tomado el control de cierto armamento nuclear, ¿no? Y sobre todo estoy recordando un caso bastante espectacular, de hecho no me acuerdo ahora el nombre, pero un conocido ufólogo norteamericano se pasó veintitantos años siguiendo este tipo de historias y publicó finalmente un libro sobre la vinculación de los ovnis, sobre todo más relacionado con casos de ovnis sobre instalaciones nucleares de Estados Unidos, ¿no? Y obtuvo declaraciones con nombres y apellidos, como digo, de militares que han sido testigos en primera persona de cómo una serie de objetos voladores no identificados no solamente se encontraban sobre esas instalaciones, vamos, imagínate, con armamento nuclear, sino que llegaron a tomar el control de ese armamento nuclear y durante varios minutos estuvieron sin poder acceder a esos misiles. Incluso estoy recordando un caso en el que se estaba poniendo en marcha el lanzamiento de varios de esos misiles nucleares, ¿no? Que finalmente se paró, ¿no? Por algún tipo de fuerza o de inteligencia desconocida, ¿no? Y desde luego, bueno, ahí están los testimonios y yo creo que son casos muy, muy especiales. No me acuerdo ahora del título de ese libro, pero sé que en su momento dio bastante que hablar y fue una investigación amplia de casi dos décadas de este. Yo no hombre. Sé en qué revista es, si en Año Cero, si en Enigmas, Josep Guijarro, una de nuestras novedades también de esta temporada de La Rosa de los Vientos, publica un reportaje sobre los casos que se están produciendo ahora en Francia con drones, así se ha titulado, aunque hay una gran incógnita sobre lo que son. Sí. Pero que están sobrevolando y que se han visto objetos extraños que se han visto en centrales nucleares en Francia. Sí. Bueno, no solamente en centrales nucleares, sino también en otros centros estratégicos, ¿no? En este caso, por el tamaño de los objetos y por sus características, las autoridades apuntan a que se podrían tratar de drones, ¿no? Pero, en fin, la cosa tampoco está clara. En algunos de los casos que he mencionado en Estados Unidos no hablábamos precisamente de drones. No está claro. Sino de objetos discoidales que realizaban una serie de maniobras bastante, bastante extrañas. De hecho, el artículo volviendo a que lo ha publicado Josep en Enigmas, lo hemos titulado Dropnis, es decir, ya dándole un poco una vuelta de tuerca más, porque parece ser, y la sensación que da desde luego es que va por ahí. Bueno, y también en España, también en España sí. Se han detectado lo que se supone que son drones sobrevolando determinados centros protegidos o estratégicos, bueno, entre otros el Palacio de la Zarzuela. Hace muy poco tiempo, ¿no? Pero en este caso sí es cierto que la cuestión de los drones cada vez se está extendiendo más y bueno, yo creo que hoy prácticamente cualquiera puede hacerse con un dron por no demasiado coste. Como toda la vida. Sí. Pero luego, ahora le llaman drones y antes les llamaban aviones teledirigidos. Pero o sea, bueno, luego con Alex Fidalgo vamos a hablar de drones también. Es un poco distinto lo de los drones. Pero volviendo a Edgar Cooper, en primer lugar, a mí me parece que un tío con el currículum que tiene Cooper puede decir lo que le da Mitchell, Edgar Mitchell. Bueno, Cooper también lo podía decir. Sí, Gordo Cooper también. Sí. Se pueden permitir decir lo que les dé la gana, que hay que escucharlo porque probablemente sea algo interesante. Es uno de los pocos hombres que tiene la fortuna inenarrable, incontable, inimaginable de haber estado en la Luna, nada más y nada menos, ¿no? Con lo que implicaba llegar hasta ahí. Sí, ¿no? Pero además es que es un tipo, este no fue el que hizo los experimentos telepáticos. Sí, sí. Por su cuenta y riesgo, ¿eh? Por su cuenta, que los hizo. Con lo cual, lo que significaría que es un tipo muy receptivo ya al mundo de las anomalías o de lo extraordinario desde siempre. Sí, pero porque a veces ha confundido que los experimentos los había hecho la NASA. Hay que dejar claro que los hizo él individualmente, no son experimentos de parapsicología de la NASA, ¿no? Lo que sí que quería decir era que será muy importante que el periodista este que ha difundido la noticia tenga pruebas, pero a mí me gustaría sobre todo que las tuviera Edgar Mitchell. No, claro, creo que sería mucho, mucho mejor. Y luego, con respecto a lo que has estado comentando, Miguel, de la cuestión de esas posibles intervenciones en centros nucleares y tal, creo que fue el año pasado, se ha desclasificado muchísima documentación y se ha hecho un trabajo colectivo de diferentes historiadores sobre el papel que han tenido los ovnis en Estados Unidos, ¿no? Y en diferentes países. Y entonces, en esa información se ha desclasificado cómo determinadas agencias de inteligencia ponían a prueba a determinados departamentos de defensa utilizando el fenómeno ovni como señuelo para ver cómo reaccionaban a determinadas contingencias. No sé si explica todos los casos, pero sí que es importante, por ejemplo, que medían la capacidad de reacción de determinados operativos, cómo funcionaba la cadena de mando. Es decir, forzaban una situación de crisis con este enemigo que no estaba localizado en la Unión Soviética ni nada por el estilo, para medir esos tiempos, ¿no?, y comprobar la eficacia. Y además hay una... Por lo que has comentado antes, Bruno, simplemente para que veas que no, que hay gente que hace cosas muy raras incluso cuando sale de nuestro planeta. Hay una conocidísima, un conocidísimo banco de imágenes que por cierto vende las fotografías bastante caras, no voy a decir cuál, pero las vende muy caras, que publica una fotografía de Edgar Mitchell al lado del módulo lunar con una improvisada jabalina justo antes de lanzarla. Y el que jugó al golf fue Shepard, no fue Cooper. Alan Shepard. Exactamente. No, Mitchell. ¿Os estáis haciendo un lío entre Cooper y Mitchell? No, Edgar Mitchell fue el que lanzó la jabalina. Alan Shepard fue el que jugó al golf. Ah, vale. Pero, o sea, aquí van a la Luna a pasárselo bien. Oye, pues ya que van. Bueno, vampiros, vamos a hablar de vampiros ahora y de las declaraciones y de las investigaciones de un científico norteamericano. Sí. Pues sí, son unas investigaciones que ha hecho recientemente un estudio del profesor que es director de trabajo social de la Universidad Estatal de Idaho. Él se llama DJ Williams. Y según el profesor Williams, pues dice que los vampiros existen y que viven entre nosotros como personas normales. Por lo tanto, no son muertos vivientes, sino que están muy muy vivos. Están vivitos y coleando, a diferencia además del estereotipo del vampiro legendario de las pelis, ¿no? Que pues que si se desintegran a la luz del día, que si es necesario llevar los típicos ajos, cruces para protegerse de ellos, pues no. Esto no es cierto. Sí es cierto, por ejemplo, pues que algunos duermen en ataúdes y que también les gusta más la noche que el día y sobre todo que necesitan beber sangre humana. El profesor Williams ha visto interesado en este tipo de temas porque debido a su trabajo pues le llegaron varios casos de personas que tenían pues este tipo de problema, que necesitaban esa necesidad de beber sangre y en concreto sangre humana, y ellos se identificaban como vampiros. Entonces pues él intentó hacer un estudio pormenorizado a ver de qué se trataba esto. Este estudio comenzó en 2011 y ahora ha visto la luz en la revista Critical Social World, donde ha publicado sus resultados y también las conclusiones. Al profesor le ha ayudado una coautora, que es Emily Pryor, y ellos pues en este estudio han entrevistado a 11 vampiros entre Estados Unidos y Sudáfrica. Y estos vampiros, estas personas que se denominan vampiros, comentaron que temían explicar su identidad a profesionales de la salud por miedo a ser marginados y a ser considerados psicópatas o incluso malvados, que les discriminaran socialmente y que incluso pues no les hicieran permitir realizar su trabajo normal o ser padres o ser madres. Eso último yo tampoco les dejaría, ¿eh? Claro, pues por eso ellos no han comentado a nadie el problema o no problema, porque para ellos no es un problema lo que ellos tienen. Ellos se ven a sí mismos como miembros productivos de la sociedad, que lo único que les diferencia de los demás es que tienen esa necesidad física o psicológica de consumir sangre. no tiene nada que ver con la enfermedad de la porfiria ni tampoco con ese síndrome que salió de ese personaje de la película o del libro de Stoker y de Drácula. El personaje es del síndrome de Ridgefield, que se supone pues que también tiene esa necesidad de beber sangre. No, ellos simplemente dicen que es que tienen un extra de gasto de energía, y ese extra de gasto de energía lo suplen con esas dosis pequeñas que tienen de ingesta de sangre. Que tomen acuarios, no pueden tomar acuarios y se ven con potasio. De momento... Igual les hace falta un poquito de potasio. De momento... Y si no, Gatorade, que tiene un poquito no, más. Ni Red Bull, ni sabor sangre, no. De momento no sabemos qué lo haga. El caso es que han hecho el seguimiento a estos 11 vampiros y ellos lo que manifiestan es que nacieron de esa manera, que no es una cosa que lo hayan elegido. Pues está bien que le hagan el seguimiento y que se lo sigan haciendo por si acaso. Sí. Bueno. Yo te explico también. Según porque este... estos son casos de porfiria, a mí no... No, es otra cosa. Según esta es? Investigación, bueno, ahora vamos, os doy más datos. En su día, hematodixia. Y se demostró que la hematodixia era una cosa que se había inventado un señor Ángel español. Gordo. No, dilo. Sí, la hematodixia es un poco el síndrome de Ridgefield este que dice. No existía como tal, como hematodixia no existía. Bueno, según este profesor, ellos han constatado que hay varios miles de vampiros en el mundo, en todo el mundo, y que, bueno, que no es un problema que encuentren esta ingesta de sangre, porque es una cantidad muy pequeña la que necesitan para ese extra de energía. Me da pena, están en peligro de extinción, ¿no? Pobrecitos. Y además, una curiosidad. Estos vampiros modernos del siglo XXI, a ver, ¿qué zona pensáis que prefieren del cuerpo para tomar la sangre? A ver. Depende. El cuello no. El cuello no. Encima lo único interesante que pueden tener no lo tiene. La muñeca. No, lo que más les gusta es la zona del pecho. Anda, son tontos. Sí, son tontos, la zona del pecho no dice si de hombre o de mujer, pero es la zona del pecho. Y además no tienen problemas para encontrarla porque hay voluntarios si no, hay proveedores que también les ofrecen sangre de primera calidad. Qué barbaridad. Bueno, el profesor... Tengo un litrito de sangre, ¿no? El profesor Williams concluye en su investigación que además... que lo que tiene que hacer la gente, tanto los médicos, además él anima a sus colegas, a los médicos, a los trabajadores sociales, que lo que tienen que hacer es admitir el vampirismo, este vampirismo moderno que le llaman vampirismo real, como una identidad alternativa, igual que los góticos. Es una comunidad vampírica que tienen este problema, que igual tienen problemas como cualquier otra persona, que incluso tienen éxito en su trabajo, que ellos tienen su trabajo normal, pero que... Oye, pues de vez en cuando, una vez al día, necesitan un poquito de sangre, tienes la sangre humana. Y es así, eso es lo que él comenta. Yo conocí dos, y eran dos, un chico y una chica. Sí. Y cada uno. El Ministerio de Hacienda está mandando, ¿no? Manuel Escudero lo acaba de decir. Acaban de descubrir a Montoro. Y los bancos están petados de vampiros. Sí, sí, pero eran unos personajes muy curiosos, muy pintorescos. Pero a ver, vamos a ver, si no es hematodixia, si no es porfiria, algo es, evidentemente. Hombre, yo tengo mi teoría, yo creo que es un delirio. Evidentemente, es una forma de sugestión, porque ha habido casos en la historia criminal. Es un delirio y los psiquiatras... Richard Chase. Es decir, los psiquiatras encuentran casos mucho peores que creerse que alguien es vampiro. Casos mucho más graves. Pero no deja de ser casos que requieren ese tratamiento. Oh, pero tú analizas la historia de los grandes seriales y alguno de los grandes serial killers de la historia se justificaban su necesidad de matar, por ejemplo Richard Chase, el vampiro de Sacramento, pero entre otros muchos, digo que no son personas, la necesidad de consumir sangre humana en un tiempo en que les resultaba más difícil conseguirla. En otros casos sustituyen la sangre humana por sangre animal, el caso de Rafael Pintos, por ejemplo, Vladimir Bátori, el chaval aquel de pollo, al que casi matas tú, por cierto, al que casi mato yo, sin la estaca de madera, casi le atraviesa el corazón con el limpiaparabrisas del coche. Qué exagerado. Algún día contaremos. Pero mira, tiene una historia muy interesante detrás, porque Rafael Pintos, él tuve sus cuadernos escolares y él desde niño tenía la idea, la fantasía, la ilusión, no sé cómo denominarlo, de que él había vivido en otra vida, en Rumanía, en los Cárpatos, y que era concretamente, bueno, él llegó a la conclusión de que él era el padre de Vlad Draculea, de Vlad Tepes, de Vlad el Empalador. O sea, él era el padre. El padre que nació... mucho tiempo después es el padre, ¿no? Lo que pasa es que este hombre que se había reencarnado, claro. La encarnación, y que además decía que se había reencarnado en Galicia porque la orografía le recordaba, claro, recordaba a la orografía, a Rumanía, y se come mucho mejor. Lo que pasa es no que solo se ve mejor, sino también el vampiro centollo está muy bueno. Pero este hombre que algún día contaremos, vuelvo a repetir, algún día contaremos aquel viaje por aquella autovía en un coche rojo con este señor, algún día lo contaremos aquella noche lo que ocurrió, pero la verdad es que históricamente no estaba muy bien informado, porque su estética era como la de Christopher Lee, por ejemplo, es decir, incluso el pelo, como no le quedaba ese pico perfecto, pues él se lo cortaba para que fuera el pico, se lo pintaba, se ponía una capa, es decir, pero no tenía, si realmente era el padre o él se consideraba la reencarnación del padre de Vlad Tepes, pues la verdad es que físicamente no se parecía nada. Porque también era un gótico y un romántico y le gustaba esa época victoriana y una cosa, no, o sea, puede haberse reencarnado en otra vida y luego lo que él le gustara fuera la pachanga, la bachata, imagínate. Una pregunta. No vaya vampiro. Una pregunta. En 2015, Manuel. Lo de la bachata ya... ¿Os miraba el pecho? No, yo creo que después de un frenazo concretamente se lo miraba él. Yo lo que creo es que al vampiro yo creo que lo mata, casi lo mata del susto conduciendo. Por eso te digo, si es que algún día contaré cómo fue aquello. En ese lado Aníbal Rojo. Sí. Pinto, hay que decir que es un personaje que en los años 80, a finales de los 80, comienzos de los 90, estuvo en muchos programas de televisión, sí. El vampiro de Compostela, se abusó un poquito de él. Hablando se entiende la gente, le hicieron beber un vaso de sangre de vaca y se puso malísimo el pobre. Claro, y llevaba muchas horas. Y llegó a participar asiduamente en un programa de la televisión de Galicia. Un ciclo de cine de terror. Bueno, de hecho, llegó a estar con Christopher Lee en Alemania, en un canal de televisión. Pero porque el chaval, durante un tiempo, al menos al principio, llegó a creerse su propia historia y eso, unido a que fue un chaval con una infancia difícil, que claro, le vas diciendo a tus compañeros del colegio que es la reencarnación de Drácula, pues te puedes imaginar al pobre en un par de ocasiones tuvo un par de agresiones muy fuertes, o sea, de terminar en el hospital. A estacazos, me imagino, ¿no? A cadenazos, más vale, bien, que acabó bastante mal el chaval. Entonces era un tío muy introvertido que se dedicaba a pasear por los cementerios, a escribir poesía gótica y fue creando esa personalidad en la que el consumo de sangre, digamos que formaba parte de ese ritual de su vida diaria, ¿no? Como encontrar empleo de vigilante de un antiguo pazo, porque era lo más parecido que encontró un castillo de Transilvania, claro, ¿no? Allí en Galicia no tenemos muchos castillos de los rumanos, entonces pues es lo más parecido. Pero bueno, que el elemento de la ingesta de sangre, que él realmente llegaba a beber sangre en ocasiones, cuando ya se convirtió en un personaje más mediático después de aparecer en cadenas nacionales, ya tenía voluntarias, yo no sé si en el pecho o en la nalga, pero ya había voluntarias que se prestaban a que bebiese su sangre como parte de un ritual mágico luciférico, una historia muy estrambótica. Ay, pobrecillo, a mí me da pena este tipo de personajes que después han sido utilizados y se han sido manipulados. Y a mí me dio pena cuando se lo llevaron al Magic de Barcelona, un santero babalao, papalao de estos de las narices, para mientras le echaba los bucios a la cliente, el pobre vampiro con unas maracas iba echándolos. los espíritus por detrás. A mí es donde me dio pena. Ahí sí que se merecía un estacazo, pero no en el corazón, sino en la cabeza. Madre mía. Bueno, pues hasta aquí la primera tertulia Zona Cero de la temporada, con Manuel Carballal, con José Sánchez Oro, con Lorenzo Fernández. Vamos a hablar muchísimo a lo largo de la temporada y también con nuestro nuevo fichaje, con Miguel Pedrero. Muchas gracias a todos y a disfrutar del Día Mundial del Sexo, que es hoy mismo. No me pongáis esa cara de vampiro. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y quedan muchas cosas. Alex Fidalgo estrena La Era Digital, también estrenamos otra sección, Los Encuentros Cercanos, y también vamos a hablar de historia de las migraciones antiguas, pero que está muy bien recordarlas ahora, con Javier Sanz en el último tramo de programa, el último tramo de La Rosa de los Vientos, que estrena temporada. Hoy, este fin de semana, y que además también estrena perfil en Twitter. @rosavientos, ahí nos podéis encontrar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La primera de las tertulias de esta temporada en La Rosa de los Vientos, Almohadilla Rosa Vientos o @rosavientos. Ya sabéis que podéis participar, que todavía, bueno, vamos a estar toda la semana atentos a lo que nos contáis. Y en www.ondacero.es, si os habéis perdido la tertulia de esta noche, también la tenéis dentro de muy poquitas horas con nuestro nuevo fichaje, con Miguel Pedreiro y con los clásicos y los habituales Manuel Carvallal, Lorenzo Fernández y Juan José Sánchez Oro. Dentro de unos instantes estamos con las historias de la historia, con Javier Sanz, uno de los habituales en los últimos años en La Rosa de los Vientos. También va a estar, por supuesto, esta temporada con nosotros. Inauguramos dos secciones. La era digital, con Alex Fidalgo, os contamos algunas de las cosas que aparecen precisamente ahí, en el mundo de lo digital. Estamos en esa era, el siglo XXI, es el siglo del cambio, del cambio hacia lo digital. Lo estamos viviendo y disfrutando ese cambio. Y también vamos a inaugurar una de las secciones de esta temporada, Encuentros Cercanos. Vamos a conversar con Jesús Alcoba, vamos a conversar sobre uno de los grandes exploradores de la historia, sobre Ernest Shackleton, pero vamos a hacerlo de otra forma y os vamos a contar también alguna cosita interesante sobre cómo 100 años después de la expedición que él hizo y fracasó en ella y sin embargo ha pasado a la historia como un gran triunfador. Bueno, pues Shackleton tiene un mensaje, tiene una idea, tiene una forma de actuar que todavía hoy podemos poner en marcha y que debemos poner en marcha. Atrevernos, él se atrevió y consiguió su objetivo. Todo esto será en la última hora de La Rosa de los Vientos, programa que comienza esta noche. Os estamos recordando muchas cositas, también lo hacemos de nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Historias de la historia. Un año más buscamos en el pasado explicaciones además para lo que sucede hoy, y lo hacemos en la historia. Tenemos un especialista y un hombre que ha estado con nosotros en los últimos tiempos y que va a seguir esta temporada. Javier Sanz, muy buenas. Hola, muy buenas. Bienvenido. Encantados un año más de estar contigo, ¿eh? Y yo con vosotros. Y para hablar además de migraciones, ¿cuánto has hablado, verdad, este año? Y nos olvidamos de la historia permanentemente, ¿eh? Sí, se ha hablado lamentablemente en demasía, ¿no? Ya ha sido por el contingente, por el drama humano que estamos viendo en los medios, pero tampoco ha sido nada nuevo en la historia, porque las migraciones forzosas como esta, en algunos casos como nosotros estamos acostumbrados, los que llegaban sudafricanos y magrebíes que llegaban a Ceuta, Melilla o las Pateranzas costas, buscando una oportunidad en la vida, pero en estos casos en concreto lo que hacen es salir de allí para poder mantener la vida, ¿no? Que es muy distinto. Para sobrevivir, no para crecer. Sí, eso ya casi no les importa la vida. Y la defensa de la vida, de la propia vida, es quizá lo que ha mandado históricamente, nunca mejor dicho, en la evolución. Y siempre ha sido así. Nos olvidamos que nosotros hemos sido durante mucho más tiempo migrantes que otros. Y luego encima nos olvidamos que también hemos mandado al carajo bastantes comunidades, En España, digo, ¿eh? Sí, además, mira, yo hablando de esto de ahora de esas migraciones últimamente, vi un refugiado que simplemente llevaba un cartel en la mano que decía nosotros queremos una vida normal. O sea, fíjate el mensaje que está transmitiendo, ¿eh? No están pidiendo nada, sino simplemente quieren una vida normal. Y como tú dices, es verdad, nosotros ahora parece que somos los que acogemos esos inmigrantes o refugiados, pero desde siempre hemos sido un país inmigrante y en algunas ocasiones de migraciones forzosas. Entonces, normalmente además siempre ha sido el norte de África donde se han acogido todos los que tenían que salir de la península yendo por un motivo u otro. Entonces, una primera migración masiva, podríamos trasladarnos hasta el 8 del año 818, en lo que se llamó la rebelión del arrabal de Córdoba, y cuando los cordobeses que vivían en el arrabal se cerraron a la calle para protestar por una subida de impuestos o algo así contra el emir Alacán primero, y la respuesta de este fue sangre y arrasar el arrabal. Entonces se asesinaron más de 30.000 personas, 300 de ellas al estilo de Espartaco en Stanley Kubrick fueron crucificadas, y 20.000 de las personas que allí vivían, porque el arrabal se arrasó, tuvieron que huir de allí, y uno de los refugios fue el norte de África, en concreto la ciudad de Fez, y desde aquel momento fundaron allí un barrio que ahora se llama el barrio de los andalusíes, ¿no? Entonces fue una migración forzosa, ya te digo, en el año 818, luego vendría la muy conocida, la de los cuando se expulsaron a los judíos en 1492, también en el norte de África, fue uno de esos lugares de destino. Y otra que es la que nos queríamos referir esta noche, era de 1609, con la expulsión de los moriscos. Aunque fue en 1609, con Felipe III ya, la expulsión definitiva, las migraciones hacia el norte de África ya venían produciéndose desde 1502, cuando el decreto de conversión forzosa que él obligó a convertirse o bien abandonar en la península. Y en ese momento hubo una migración masiva hasta 1609, que fue cuando ya se expulsaron, y fue en el norte de África donde fueron otra vez acogidos estos inmigrantes de la península. Hay que recordar que primero los judíos y después los moriscos, unos y otros, fueron expulsados por decretos reales, tras los que había, como en la actualidad también, motivos económicos, siempre. Es decir, quieres que el pobre sea pobre y no vaya a ser rico y nos quite del poder. Sí, pero en aquella época supieron vestirlos, o quedaba, era más políticamente correcto lo de vestirlos de motivos religiosos, ¿no? Aunque claro, tú dices, subyacía ese motivo económico, que bueno, por ejemplo, con los moriscos el Levante español quedó muy tocado, porque eran los agricultores y campesinos de la zona eran principalmente los moriscos, ¿no? Pero en aquella época se le dio la vuelta y se le vistió de temas religiosos, así que era más políticamente correcto, o más de la época, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y se supone que les dieron la oportunidad de tener la conversión, pero al final no se fiaban y tuvieron que huir. Sí, bueno, es que esa conversión, digamos, si nos pusiésemos en su lugar, haríamos lo mismo. Era, al ser forzosa, digamos, aparentemente de cara al exterior, pues sí se hacía, pero se sospechaba y se sabía que en la intimidad pues todos conservaban sus costumbres, sus culturas y su religión, ¿no? Pero el problema es que alguno de estos moriscos, los llamados monfíes, que eran una especie de, digamos, bandidos moriscos, el estilo de Curro Jiménez de la época, empezaron a atacar cristianos, también a arrasar con algunas de las iglesias. Entonces fue un problema que todo esto reventó con la rebelión de las Alpujarras, cuando se levantaron los moriscos en 1568, que tan mal estaban las cosas que Felipe II incluso tuvo que mandar a los tercios encabezados por su hermanastro Juan de Austria para acabar con esos moriscos. Como te digo, el refugio otra vez volvió a ser el norte de África. En aquel momento el norte de África gobernaba el sultán Muley Hamed al-Mansur, que acababa pues de pacificar la zona, de organizar un poco el territorio, y su idea era extender sus posesiones hasta más allá del Sáhara, más al sur del Sáhara, de donde venían las caravanas de oro, ¿no? Entonces, para ello, organizó un ejército, una expedición de 4.000 soldados, que casualmente la inmensa mayoría de este ejército eran mercenarios andalusíes descendientes de aquellos moriscos que habían huido de la península, y también había entre ellos renegados cristianos. Y lo más curioso es que al frente de todo esta expedición había un hombre de confianza del sultán que se llamaba Yuder. Y este Yuder no era otro que un joven español que en las excursiones de los piratas berberiscos que hacían en las costas españolas, porque digamos, los piratas lo que hacían era vivir de las incursiones de la costa, pues la gente que no tenía posibles pues los vendía como esclavos, y la gente de posibles pues lo que hacían era pedir un rescate por ellos, un poco la economía de esos piratas berberiscos. Entonces, este muchacho al que capturaron los piratas berberiscos, hay algunas fuentes que le ponen nombre y apellidos, que era Diego de Guevara, incluso que había nacido en Cuevas de Alzamora en Almería. Lo vendieron como esclavo en el norte de África. Allí su primer amo lo castró, lo convirtió en un eunuco. Pero los avatares de la vida, también del hecho de que se convirtió al Islam, se convirtió en un hombre muy cercano y de confianza al sultán y le encargó esta misión de llegar hasta más allá del Sáhara para conquistar su territorio, donde él pensaba que estaban las minas de oro, porque las caravanas venían a través de esta zona. Entonces tuvieron que atravesar el Sáhara, además una de las zonas más desoladas, el Tangeruz, y allí se encontraron con lo que buscaban, que era el territorio de los Songhai, ¿no? En este momento era un imperio, podemos decir, decadente, pero había sido un imperio de los más poderosos del África Negra. Se plantaron en 1590 ante las puertas de la capital, que era en aquel momento era Gao. Claro, los Songhai veían un ejército que era un pequeño contingente frente al numeroso ejército suyo, que además venían pues claro, de una travesía del desierto muy penosa y tortuosa, y pensaron que iba a ser para los Songhai una victoria muy fácil. Pero la sorpresa es que estos andalusíes llevaban armas de fuego, que eran los arcabuces, y en apenas 2 horas tomaron la capital de los Songhai, que era Gao. Cuando ellos llegaron hasta Gao, pensaron que tenían que seguir más allá todavía, porque allí no encontraban esas minas de oro, ¿no?, ni el dorado africano. Entonces llegaron hasta Tombuctú, que desde que el León en el Africano describió Tombuctú como el dorado africano, con esas inmensas riquezas, incluso decía que la moneda de curso legal era el oro puro, sin acuñar. Había construcciones faraónicas, allí vivían los más sabios del mundo, tenían manuscritos y libros de cualquier rincón del mundo. El caso es que Tombuctú todavía fue mucho más fácil tomarla, porque hasta allí habían llegado pues las historias de estos guerreros que llevaban los artefactos, escupían fuego, y a los que ellos llamaron los arma, por lo del grito que a ellos les sonaba de a las armas, para los era de Tombuctú, les llamaron los arma. Entonces, la verdad es que Tombuctú en aquel momento no era ese dorado africano que describió León el Africano, sino que era el lugar de paso de las caravanas, era un sitio pues comercial y también tenía un ambiente, digamos, cultural, pero no era aquel dorado africano. Y aún así, este Juder, que era el único español, decidió quedarse allí, establecerse allí, y además todas estas andalusíes que le rodeaban, los arma que llamaban los Songhai, lo que hicieron fue convertirse en una etnia, digamos, dominante de aquella ciudad y ocuparon los cargos más importantes, lógicamente. Pero además, para perpetuar aquel dominio en aquella zona, lo que hicieron fue casarse con las mujeres Songhai de las familias más poderosas, ¿no? O sea, que fue como un señor de la guerra. Sí, justo en ese momento, además, como la distancia con el sultán de Marruecos, o sea, todo el desierto del Sáhara, lo que hizo fue gobernar con cierta independencia, incluso llegó a autoproclamarse como Yuder Pachá, ¿no? Era el gobernador de la zona. Lógicamente, este nombramiento al sultán nada le gustó, y en 1599 envió a aquella zona un nuevo gobernador y le pidió a Yuder que volviera a Marrakech, donde murió a los pocos años, además sin descendencia, porque era un eunuco. Pero estos descendientes de andalusíes, estos los arma, durante casi 2 siglos, fueron este mestizaje con los Songhai, fueron los que monopolizaron el gobierno de esta ciudad. Además, siempre mantuvieron su cultura, sus costumbres e incluso su idioma. Entonces, podemos decir que en el África Negra había un reino donde se hablaba castellano del siglo XVI y estaba gobernado por un eunuco español. De hecho, a fecha de hoy, los descendientes directos de estos arma, que se piensa que son alrededor de unos 10.000, todavía conservan, hay palabras que derivan de aquel castellano medieval. Incluso por la zona de Mali, de Tombuctú, todavía se puede ver algún apellido García, que es descendiente de estos españoles que tomaron ese reino, ¿no? Y detrás de todo esto hay una historia que a mí me gustaría detallar, porque no tiene que perderse, y es que en reconocimiento a este pasado común, en el año 2002, la Junta de Andalucía financió en Tombuctú un centro de conservación e investigación, que luego se llamó el Fondo Kati, de unos manuscritos que Alí Ben Ziyad al-Kati había sacado. Él también tuvo que salir de Al-Ándalus, fue un emigrante y se trasladó a Tombuctú, y llegó allí un legado de manuscritos de la época, que son alrededor de unos 12.000, y pretenden eso, que no se pierdan, e incluso el patriarca de los Kati, que es Ismael Aydara, quiere que sea España donde se digitalice todos esos manuscritos para que no se pierdan, porque esos manuscritos, los originales, salieron de ahí. Pues, su antepasado tuvo que salir de Al-Ándalus por el fanatismo religioso, y el problema es que Tombuctú, en el año 2012, los fanáticos islamistas también estuvieron a punto de destruir todo este legado cultural, pero Ismail consiguió esconderlo en la zona de Tombuctú, en el desierto y en la capital, en Bamako, de Mali. Entonces todavía está escondido, hay parte, pero él quiere, el patriarca que está en España, quien digitalice todo eso. Me gustaría que esta historia sirviese para no olvidar todo ese patrimonio cultural que no tiene, que no se puede perder, porque es un testimonio de primera mano de aquella época. Pues es importante recordar eso, y ahora mismo que estamos hablando contigo y que lo has mencionado en varias ocasiones, esas migraciones, lógicamente por una cuestión geográfica, tienen mucho entre Marruecos, entre el sur de Europa y el norte de África, evidentemente, y tú tienes una página web que ahora mismo también creo que conviene recordar en los tiempos que estamos. Hablamos en muchas ocasiones de historias de la historia, como esta sección, historiasdelahistoria.com, pero también no hay que olvidarse de una iniciativa como es letrasenelsahara.com, en la que tú estás involucradísimo e implicadísimo. Bueno, Letras en el Sahara, como ya sabéis, salió como en algún momento puntual de un artículo que escribí, y decidimos que los campamentos refugiados saharauis, los niños eran los que tenían que darles una oportunidad a ese pueblo, un futuro. Entonces, lo que hicimos fue apoyar al Bubiser, que ya estaban allí implicados y trabajando dentro del campamento de los saharauis. Lo que hacían era recorrer los campamentos con un bibliobús para llevarles a los niños libros, y además buscaban financiación también, que de hecho se ha podido construir la primera biblioteca en Smara, el campamento más grande de refugiados que hay. Y ellos siguen pues con esta labor, entonces tratamos de apoyar en lo que podemos, que es que a través de la educación y la cultura ese pueblo tenga una oportunidad, y acercándole los libros, llevándoles a la cultura y una biblioteca, pueden tener esa oportunidad que hasta la fecha su pueblo no ha tenido. Historias de la historia, la primera edición de esta temporada, una temporada que acabamos de comenzar con Javier Sanz, que con toda seguridad nos lo va a deparar grandes momentos, y como ha ocurrido esta noche, pues a veces repasando la historia encontramos que en el presente ocurren cosas que no es ni muchísimo menos la primera vez que pasan. Javier Sanz, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Y vamos a ir con una de las nuevas secciones. Es la era digital, con Alex Fidalgo. Ya mismo os la presentamos. La era digital. Una de las sesiones que inauguramos hoy. Alex, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Y vamos a inaugurarla con la historia de un robot. Sí, hoy para inaugurar la era digital os quiero contar, como tú bien dices, una historia, que es la historia de Hitchbot. Hitchbot fue un robot creado por el doctor David Harris Smith. Este científico dijo en su momento, refiriéndose a su creación, que Hitchbot era un experimento para explorar la interacción entre individuos y equipos tecnológicos, cada vez más sofisticados e incluso con personalidad. Era del tamaño de un niño de 6 años y contaba con un cuerpo hecho con un cubo, paneles solares que recargarían sus baterías y extremidades hechas con cilindros de espuma, como esos cilindros que usan los niños para flotar en las piscinas y en el mar. Su cabeza era una pantalla con un par de ojos y una boca. El pequeño androide estaba programado para entender cuándo se le hablaba y mantener una conversación básica. Y lo más curioso, Hitchbot era un robot autoestopista. Un buen día el Dr. Smith y su equipo le colocaron en el arcén de la carretera con el brazo extendido, vamos, como hacen los autoestopistas, esperando a que alguien se apiadase de él y lo transportase durante unos kilómetros. El pequeño autómata estaba anclado a una sillita de viaje infantil para ponérselo fácil a los buenos samaritanos que lo recogiesen. Y fueron muchos, fíjate, Bruno, los que se apiadaron del pequeño androide. A Hitchbot le gustaba coleccionar historias de los conductores que se portaban bien con él y colgaba en internet fotografías que tomaba periódicamente. Una vez su chofer improvisado le llevaba a su destino, de nuevo lo depositaba en la cuneta para que otro voluntario lo recogiese. El robot empezó recorriendo Canadá, después sus creadores lo llevaron a Alemania y durante 10 días recorrió este país europeo visitando lugares como la Puerta de Brandenburgo o la Catedral de Colonia. Posteriormente, en junio, Hitchbot aterrizó en Holanda, justo antes del que sería su último viaje. ¿Y por qué su último viaje? Su último viaje lo inició el 17 de julio en la localidad estadounidense de Salem, en Massachusetts. Hitchbot pretendía cruzar todos los Estados Unidos y llegar a San Francisco. Pero este viaje de Hitchbot en Estados Unidos terminó de forma prematura en Filadelfia, a pocos kilómetros de su inicio. En este punto, unos desconocidos a los que captó una cámara de seguridad se cebaron con el pobre autómata, pateándolo y dejándolo hecho añicos. Hitchbot se despedía con un mensaje en Twitter. Vaya, a veces a los robots buenos les pasan cosas malas. Y paradójicamente, cuando Hitchbot nació, su creador explicó que normalmente estamos muy preocupados por el hecho de si los humanos podemos confiar o no en los robots. Después de esto, la pregunta es si los robots pueden confiar en los seres humanos. Qué historia tan tremenda, tan triste. El final es un robot, y pero la lectura al final precisamente es esa, ¿no? Que nos has comentado. Si los robots pueden confiar en nosotros. Efectivamente. De tanto hacernos la otra pregunta. Efectivamente. Hitchbot. Hitchbot se llama. Es nuestro puede que protagonista, renazca, es el robot de la noche, desde luego, uh-huh. Porque la verdad es que es una historia preciosa la de este robot. Vamos a hablar ahora de drones, ¿no? Que lo hemos comentado anteriormente. Bueno, pues ahora volvemos a hablar de drones, de esos aviones, helicópteros, etcétera, etcétera, que se están utilizando tanto y que, bueno, que también responden a esta era digital y que nos formulan muchas preguntas a nivel legal por un lado y a nivel también del uso por otro, ¿no? Pues sí, Bruno, no dejamos de hablar de autómatas, de drones, en este caso drones secretos, con los que Estados Unidos busca matar a los líderes del Estado Islámico. La CIA y las Fuerzas de Operaciones Especiales unen sus fuerzas en esta misión para ejecutar a los máximos responsables del grupo yihadista, según publica el diario The Washington Post. Según el prestigioso rotativo, la campaña de la CIA tiene como objetivo identificar y eliminar objetivos específicos sospechosos de terrorismo. Este programa clandestino está haciendo sobrevolar drones sobre territorio sirio y es responsable de la muerte de algunos jefes de Estado Islámico, como el militante de origen británico Junaid Hussain, uno de los arquitectos del uso de las redes sociales para promover ataques en Estados Unidos. Dice también The Washington Post que la decisión de implicar a la CIA y a las Fuerzas de Operaciones Especiales refleja la creciente preocupación entre los dirigentes de la lucha antiterrorista en Estados Unidos sobre el peligro que supone el Estado Islámico, así como la frustración por la ineficacia de los ataques convencionales para minar la fuerza del grupo. Está siendo protagonista en este último año el Estado Islámico, de noticias terribles, además de la destrucción de vidas humanas, que es lo más importante, un poco también la destrucción del legado histórico, arqueológico, que existe en muchas partes del mundo. Los drones intentan y hacen esas operaciones por un lado, pero yo no sé si ese es el remedio para acabar con el terrorismo. Hay que muchísimas ver otras cuán precisos cosas son los, claro, drones, etcétera, etcétera. Desde luego que sí. Tenemos muchísimas apps en el móvil, miles de apps, bueno, no sé si miles, pero ¿quién no tiene unas cuantas decenas de aplicaciones en el móvil, de las cuales al final usa 3 o 4? Pero ciertamente es una de las grandes novedades del mundo digital y de esta era en la que vivimos. Pues fíjate, te voy a hablar de una que es muy especial y cuyo responsable es muy especial también, porque se trata del fundador de la Bruixa d'Or, de Xavier Gabriel. Es el dueño de la administración, de la conoces, ¿verdad? La Bruixa d'Or, la administración de lotería más famosa de España, de que ha repartido, vende. Y ha repartido muchísimos premios y muchísima suerte entre los españoles. Pues este hombre se lanza al negocio de las aplicaciones móviles, y uno podría imaginarse que es una aplicación esta de Xavier Gabriel para no guardar cola en la puerta de su administración, por ejemplo. Es lo primero que nos puede venir a la cabeza, que tendrá algún tipo de uso de este tipo. Pues no, es todavía más útil y mucho más plausible, si me apuras. Se llama Spotter Bike y su función es evitar accidentes entre vehículos y bicicletas. Fíjate, Spotter Bike advierte a los conductores de la presencia de ciclistas cercanos a su vehículo con una señal, creo que es Bike Bike, es la señal que emite, que no interfiere en su seguridad al volante. De este modo, La aplicación ofrece la posibilidad de anticipar cualquier maniobra de conducción, como, por ejemplo, pues reducir la velocidad ante la presencia de ciclistas, especialmente en los puntos más sensibles, como curvas, túneles o cruces sin visibilidad. Gracias a su sistema de geolocalización, Spotterbike también permite conocer la posición exacta de los usuarios en el mapa, y no solo eso, sino que los identifica con un símbolo. Es decir, si es un coche con un coche, pues, y si es una bicicleta con una bicicleta. Así que bueno, desde aquí, desde la Rosa de los Vientos y desde la Era Digital, enhorabuena a Xavier Gabriel por esta aplicación más que necesaria y que seguro que evitará más de una desgracia en la carretera. Fíjate, tenemos muchos casos de ciclistas que han fallecido atropellados por coches, y esta iniciativa de Spotterbike, así se llama, Spotterbike, del creador de la Bruja de Oro, de la Bruja de Oro, esta administración de lotería, bueno, pues ha decidido reinvertir todo lo mucho que ha ganado en esta aplicación, que me parece estupenda, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. La movilidad en bicicleta además se está convirtiendo en los últimos tiempos en muy importante en algunas grandes ciudades y en prácticamente todo el país, así que es muy necesaria esta aplicación, desde luego que sí, y va a salvar muchas vidas, que es lo importante de esta era. La era digital tiene que ayudar al ser humano a mejorar. Bueno, pues este es un buen ejemplo de ello, ¿no? Pues sí, sí, además, bueno, últimamente, como tú dices, están proliferando mucho, desgraciadamente, los accidentes que relacionan pues ciclistas con vehículos de motor. Me imagino que bueno, porque ahora la vida sana, gracias a Dios, por decirlo de alguna manera, está de moda, y son muchos los que se hacen a la carretera con sus bicicletas y se necesitan, sobre todo ahora, este tipo de aplicaciones. Y gente que va al trabajo en bicicleta porque ha decidido que es lo mejor, que tiene carril bici, que el carril bici tiene que estar en todos los sitios y en todas las grandes ciudades. O sea, en Holanda hace ya muchísimo. Bueno, exacto. En los Países Bajos. Exacto, en los Países Bajos, bueno, te encuentras bicicletas a miles y miles. Sí, sí. Y sobre todo en Holanda, en la capital, en Ámsterdam, te las encuentras las bicicletas. Bueno, hay 4 coches y 4.000 millones de bicicletas. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, qué ambiente más bueno. Pues es un ejemplo que tenemos que tomar, y la ayuda de la era digital pues es muy buena. En este caso, Spotterbike, lo recomendamos desde aquí. Alex Fidalgo, muchísimas gracias, por cierto. Muchas gracias, Bruno. Que todos los oyentes de Onda Cero van a seguir disfrutando de ti durante toda la noche, ¿eh? Eso espero. Ah, claro, en el No Son Horas. Claro, con José Luis Salas. Claro, hombre. Dentro de un rato. Es decir, vas a estar con nosotros, claro, y vas a estar en Onda Cero todos los días, en la Rosa de los Vientos, claro, sí, en la parroquia, y en No Son Horas con José Luis Salas. Es una de las grandes estrellas de Onda Cero para esta temporada. Dios. Gracias, Alex. Gracias, un abrazo. Sabéis que además Onda Cero está muy cerca de esta era digital del mundo de las nuevas tecnologías. Tenemos una página web, ahí tenéis los programas y las diferentes secciones y entrevistas nuestros y de toda la cadena, www.ondacero.es. Y que estamos estrenando perfil en Twitter, @rosavientos, ahí os esperamos. Y esperamos también que disfrutéis de una de las nuevas secciones de este programa. Encuentros cercanos. They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. Hoy os vamos a invitar a conocer la figura de uno de los grandes viajeros de la historia, Ernest Shackleton, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva distinta, muy distinta. Vamos a conocer cómo, a día de hoy, Shackleton nos puede ayudar a conseguir metas y a ser mejores. Desde comienzos del siglo XX, su objetivo fue conquistar el Polo Sur, y se convirtió, tras los primeros fracasos en el hombre que más lejos había llegado. Eran también los tiempos en los que Roland Amundsen y él luchaban por ser los primeros en conquistar esa meta. El Polo Sur era la aventura por la aventura, la lucha del ser humano contra el propio ser humano. Y aún así eran tiempos difíciles. 1914, el mundo se encaminaba a una guerra que nadie comprendió. Eran los tiempos previos a la Primera Guerra Mundial. La mayor destrucción jamás conocida hasta entonces. Se ponían en marcha los artilugios dedicados a la guerra. Hubo millones de muertos. Y sin embargo, al sur, muy al sur, un hombre demostraba que los valores más inherentes al ser humano, que son la vida y no la muerte, la solidaridad y que no el egoísmo, la unión, la fuerza, creer en uno mismo, puso en marcha Shackleton la expedición imperial transantártica. El objetivo era cruzar a pie el Polo Sur, casi 3.000 kilómetros. No lo consiguió, pero sin embargo, triunfó. Mañana quizá, y la suerte de unas cuantas primaveras. Hoy, mejor no esperar. Y el mensaje que nos dejó y que dejó para la posteridad fue extraordinario: la lucha por el hoy, la lucha por los sueños. Caminé. Sus preparativos consistieron en principio en obtener financiación y gracias a su poder de convencimiento lo logró. Grandes magnates pusieron el dinero necesario. Y puso un anuncio pidiendo gente para participar en la expedición. Prometían mal tiempo, dificultades y sobre todo no garantizaba el regreso, no garantizaba la vida. Eso sí, garantizaba una paga pequeña. Aún así, recibió miles y miles de peticiones, según algunas fuentes, más de 5.000. Finalmente tuvo que seleccionar a 56 hombres. Pero el Endurance, uno de los dos barcos de la expedición, el barco fundamental, quedó atrapado en el hielo. Fueron días, casi 500 días extenuantes, terribles. Pero a lo largo de todo ese tiempo logró mantener unida a su gente. Cuando llegó a tierra firme tras ser rescatado, una multitud lo recibió. Fue considerado un héroe. En la búsqueda de ese mensaje, de lo que nos puede deparar un siglo después, hemos dado con Jesús Alcoba, que acaba de publicar un libro titulado La brújula de Shackleton, una obra que intenta llevar al día actual, 100 años después, las enseñanzas que nos dejó este explorador. Más que nunca, su figura debe estar viva. Más que nunca, lo que logró no fue precisamente el mensaje fundamental, fue lo que demostró que se podía hacer, lo que enseñó. Así que escuchamos a Jesús Alcoba hablando sobre Shackleton un siglo después. Y aunque nunca he vuelto atrás, vuelto bien claro a y estamos con el autor de este libro, La brújula de Shackleton, con Jesús Alcoba González. Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Encantado de estar con vosotros. El éxito personal, que es un cruce de caminos, en verdad, el tuyo, tu búsqueda, las claves del éxito y encontrar a este personaje extraordinario. Así es, yo venía investigando sobre una cuestión para mí muy importante, que es el éxito personal, porque algunas personas consiguen lo que se proponen y otras no. Y de repente, pues por casualidad, la verdad, Shackleton aparece en mi vida, me enamoré de su historia, del personaje, y dije, bueno, pues vamos a ver si estas dos cosas se pueden combinar en un libro. Y ahí nace la idea de La brújula de Shackleton. Porque además, y es una cosa muy importante para todos, quizá él no consiguió lo que buscaba, pero lo convirtió, ese aparente fracaso lo convirtió en un éxito y lo vendió como tal. Esa es una de las aplicaciones que podemos hacer en nuestra vida diaria de las cosas, ¿no? Yo pienso que en realidad esa es una de las grandes enseñanzas que podemos extraer de Shackleton, porque al final La vida yo creo que no consiste en conseguir absolutamente el 100% de todo aquello que nos propongamos, sino de conseguir el mayor éxito posible teniendo en cuenta las condiciones. Y en este caso, pues Shackleton encontró la peor de las suertes. E incluso en ese infortunio, pues regresar sano y salvo con toda su tripulación 2 años después de haber partido, pues es algo que yo considero uno de los grandes éxitos del siglo pasado. Y una de las cosas importantes es tener siempre un rumbo. Tú lo dices mucho en el libro. Yo considero que efectivamente el rumbo, tener claro dónde uno quiere ir, es una cualidad que tiene que estar presente en el éxito. Hay un dicho por ahí que dice que siempre soplan malos vientos para el que no sabe dónde va. Y eso es una forma de decir lo mismo, ¿no? Es decir, cuando tenemos claro dónde vamos, cuando tenemos claro el rumbo, cuando tenemos clara la visión, es mucho más fácil tener éxito. Por el mero hecho de que no nos despistamos, no vamos recorriendo caminos paralelos, no vamos jugando el ensayo y error, y cada cosa que hacemos tiene un efecto acumulativo, y al final un día, pues por fin el éxito llega. El otro día con un amigo mutuo estábamos charlando, hablando sobre las cosas, sobre lo divino y lo humano, y me inventé un palabrejo que era pensación, y dice él, pensamiento y acción, muy importante. Bueno, me había inventado el palabrejo, pero resulta que me encuentro que uno de los capítulos de tu libro se titula así, pensamiento y acción, ¿no? Pensamiento y acción, efectivamente. Algunas de las cosas se consiguen pensando y otras se consiguen haciendo, y hay muy pocas personas, al menos en mi vida yo me he encontrado muy pocas, que sean capaces de realmente pasar de una cosa a otra con la suficiente rapidez, con la suficiente eficacia como para que realmente sus planes tengan éxito, ¿no? Yo considero que eso es una clave del éxito también. Una de las cosas importantes que te quería preguntar y que se mencionan al comienzo del trabajo, y lo has dicho hace tan solo un instante, fue el siglo pasado, fue hace más de un siglo, hace un siglo más o menos, la expedición de Shackleton. ¿Tú crees que hoy hubiera tenido trascendencia esa expedición? Los tiempos han cambiado muchísimo, sobre todo con el mundo digital. ¿Qué piensas? Los tiempos efectivamente han cambiado mucho y de alguna forma creo que también se podría establecer un paralelismo. Es verdad que, bueno, justo este año, el anterior y el siguiente, el 14, 15, 16, estamos celebrando el centenario de la expedición Endurance, que consistió, entre otras cosas, en intentar, aunque luego no lo consiguió, iba a consistir en intentar cruzar la Antártida. Y la Antártida en aquel momento era la única parte de la Tierra que aún no se conocía. Las naciones pensaban que ahí había, bueno, una cantidad de tesoros infinitos, que luego resultó no ser cierto. Pero, ¿por qué el paralelismo? Porque yo creo que en la época contemporánea, de alguna forma, estamos realizando también todos juntos un viaje de exploración. Este mundo digital, como tú dices, también es, en alguna medida, un territorio inexplorado. Quizá cambian los ritmos, ¿verdad? Ahora el ritmo quizá es mucho más rápido, mucho más acelerado. Pero de alguna forma se puede establecer un paralelismo entre una cosa y otra. Sigue habiendo, de alguna forma en nuestra vida, territorios inexplorados y sigue habiendo oportunidad para descubrir cosas, sin ningún género de duda. Hay una expresión que utilizas tú que a mí me ha parecido fascinante. Vikingo con corazón de madre. Fuerza y corazón, ¿no? Así es. Esto es como la gente más cercana a Shackleton, pues también le llamaba, ¿no? Lo decía de él, que era un vikingo con corazón de madre. Era un hombre muy rudo, muy duro, era un marinero de la época, por así decirlo. Pero luego, por otra parte, tenía un talento increíble para acercarse a las personas, para empatizar con ellas, para tratar a su equipo. Él dijo, y con la expresión que utilizó, él quería a sus hombres. Tenía amor por ellos, ¿no? Por eso les salvó, por eso se empeñó tanto en sacarles de allí con vida, ¿no? Pudo haber hecho muchas otras cosas, y eso es una de las cosas que nos preguntamos hoy, ¿no? ¿Por qué nadie murió? ¿Por qué no hubo conflictos? ¿Por qué nadie se fue por su cuenta? ¿Por qué permanecieron todos juntos, ¿no? Ahí con una conexión casi mágica. Y ese es el personaje, ¿no? El vikingo con corazón de madre. Una persona muy dura, pero por otra parte con un raro talento para acercarse a las personas y para ayudarlas a crecer y a desarrollar. Y era una persona que tenía muy claro que la vida es una escuela. Él, de hecho, empezó a aprender de la vida muy, muy, muy, muy joven. Primera vez él se enrola en un barco porque él entiende que su vida está en el mar, a pesar de que la tierra donde nació no daba al mar, ¿no? Directamente, o sea, no estaba cerca del mar, pero él entendió que su vida estaba en el mar. Se enroló en un barco siendo muy joven y ahí empezó a aprender de la vida. al principio de una manera muy dura, porque de hecho lo pasó muy mal. Siempre pensamos que los héroes son grandes héroes desde que nacen, y eso no es así, evidentemente, los héroes que hacen. Y este fue el caso de Shackleton, que aprendió en la escuela de la vida ya desde muy joven, pasándolo muy mal, en los primeros barcos en los cuales se enroló, y poco a poco fue creciendo y él mismo se fue haciendo, él mismo fue también construyendo su personaje. Es una cosa que a mí me fascina en Shackleton. Yo creo que él era una persona que tenía ese don, tenía el don de construir una imagen pública. Deliberadamente él construyó un personaje al cual pues los medios, los lectores, el público se acercaba también con un toque, como no, pues de admiración, ¿no?, y de gusto por estar cerca de él. Decía uno de sus hombres que solo estar a su lado en sí mismo era una experiencia. Él era en sí mismo una marca, tanto que se dice ahora tenemos que hacer una marca de nosotros mismos, ¿no? Él en cierto modo ya puso en práctica eso, pero hace más de 100 años. Precisamente, esa sería la expresión que utilizaríamos hoy, es la marca personal de Shackleton. Hay quien dice que efectivamente él construyó ese personaje deliberadamente, que el Shackleton íntimo, el Shackleton real, era un hombre, bueno, pues quizá más solitario, más, a lo mejor gustaba más de compañías cercanas y no de grandes auditorios, se refugiaba mucho en sus libros, en sus escritos. Él llevaba muchos libros a bordo, leía a Darwin, a Shakespeare, a todos estos autores. Y era un hombre, yo creo que era con una gran capacidad de introspección, y un hombre quizá con un punto un poco solitario, un poco introspectivo. Y sin embargo, él construye la imagen de Shackleton, el explorador, que gana a los medios, hace películas, publica libros, da conferencias. Y ahí está el otro Shackleton, ahí está la marca personal, como tú muy bien dices. Y además en los tiempos actuales, trasladando a los tiempos actuales de los que nos hablabas antes, las redes sociales, a veces hay que desconectar un poco del mundo, vivir la vida en velocidad slow, lentamente, ¿no? En aquel tiempo era algo casi obligado. Yo cuento en la brújula de Shackleton que el lugar donde ellos estaban es la isla de Georgia del Sur, que fue la última parada que hicieron antes de ir hasta la Antártida. En ese momento pues estaban esperando cartas pues de sus seres queridos y etcétera, y bueno, pues se fueron de allí, y justo unas horas después de que se fueran pues llegó el barco con las cartas. No se enteraron de esto hasta un año y medio después, cuando regresaron se encontraron aquellas cartas. En aquel momento no había, bueno, el correo funcionaba como funcionaba y más o peor en aquellas latitudes. La radio era, en fin, una innovación, todavía no se sabía mucho si aquello realmente iba a funcionar o no. Yo tuve ocasión de visitar la Antártida y realmente es muy difícil imaginar cómo debió haber sido para aquellos hombres pasar tanto tiempo allí, aislados del mundo, sobre todo después de que se hundió su barco. Sin barco, sin radio, sin smartphone, por supuesto. ¿Cómo debió haber sido aquello? En la soledad, en la oscuridad. Es algo que sobrecoge. La Antártida es un sitio que realmente sobrecoge. Por tanto, no había otra posibilidad que la vida de Slow. Tenían, en la última temporada, en los últimos meses, ya apenas tenían nada siquiera con quien detenerse. Apenas unas hojas arrancadas de la enciclopedia británica y poco más. No quedaba otra, que la vida tenía que ser lenta, tenía que ser slow. Había que acostumbrarse a eso, al ritmo lento de la vida. Una de las cosas que también señalas es que mejor acompañados que solos. Es una aplicación que podemos hacer al día de hoy de aquella época. Y tenemos además ahora mismo todas esas posibilidades. Yo no sé si todos los contactos que tenemos, todos en nuestro smartphone, la agenda que es inmensa, nos hace estar más acompañados en realidad, o es una soledad con compañía. ¿Qué recomiendas tú? Aquellas compañías de aquellos hombres eran compañías genuinas, eran personas que conectaban muy directamente, entre otras cosas porque unos dependían de otros, la vida de unos dependía de la vida de otros, ¿no? Y por tanto, Shackleton también creó esa magia entre ellos, y sobre su liderazgo se ha escrito mucho también, y realmente logró hacer una piña que hoy la vemos así. Yo en la brújula de Shackleton lo explico también, hoy vemos aquellos 28 hombres como un equipo, pero en origen no era un equipo. Había, bueno, estaba el cocinero, luego había marineros, había gente con mucha experiencia en el mar, pero luego había científicos, había un chaval que solo tenía apenas 18 años, un polizón que se encuentran a bordo, había oficiales. Era una mezcla, bueno, pues era una mezcla, y sin embargo Shackleton consiguió que todos aquellos hombres pues al final fueran un equipo. Y eso es algo que es importante, es algo de lo cual podemos nosotros extraer lecciones también. Hoy día sabemos que, como tú me bien dices, Una cosa son los contactos que tenemos en las redes sociales y otra cosa son los amigos. Y tener buenos amigos, y yo diría más, y lo explico también en la brújula de Shackleton, tener amigos felices contribuye a nuestra felicidad, porque una de las cosas que sabemos es que los rasgos, las conductas, los estados de ánimo se propagan a través de las redes sociales. Redes sociales como las entendíamos antes, no como las entendemos ahora. Podríamos decir que se propagan a través de las conexiones sociales. De manera que si tú tienes un amigo que es feliz, tu probabilidad de ser feliz aumenta también. Si ese amigo no es feliz, pero tiene otro que sí es feliz, es más probable que seas feliz también. Por tanto, esas conexiones directas importan muchísimo. Pero tú además que has seguido las huellas de Shackleton, has encontrado precisamente eso, lo importante, y además es que ahora tenemos todas las posibilidades del apego, de la amistad, lo importante que es eso, ¿no? Es importantísimo. Yo diría que cada vez más, tener, curiosamente, es decir, ahora tenemos todo muy a mano, tenemos mucha tecnología, y nos da la sensación de que todo el mundo está muy cerca, pero yo casi diría, ya que están tan cerca en lo virtual, pues ¿por qué no tenerles cerca también en lo físico, ¿no? Y yo muchas veces recomiendo cuando con mi equipo y con personas con las que trato, ¿no? Y siempre dices, hombre, pues dile esto a fulanito. Y dicen, bueno, pues voy a escribirle un mail. Y siempre digo, llámale mejor, o si puedes quedar con él, mucho mejor, ¿no? Porque hay cosas, hay determinados mensajes y determinadas comunicaciones que no podemos confiar, eso es al menos mi opinión, no podemos confiar en que la tecnología va a hacer llegar realmente el mensaje, porque ahí nos perdemos mucho, nos perdemos lo no verbal, nos perdemos los gestos, nos perdemos el calor, nos perdemos las miradas, nos perdemos muchas cosas. Yo, como mucha otra gente, pues sigo apostando por la comunicación cara a cara, por la comunicación genuina, con independencia de que utilicemos también la tecnología. Yo no creo que sean incompatibles en absoluto. Y es que además la ciencia ha demostrado el valor, valga la redundancia, de esos valores que Shackleton puso en marcha y que ahora encima los tenemos mucho más cerca y podemos practicarlos mucho más. Indudablemente, entre otras cosas porque, y ese fue uno de los enfoques que a mí me animó a escribir la brújula de Shackleton, hoy tenemos algo muy importante que es el avance de la ciencia y que nos cuenta que estas cualidades del éxito en la vida, que bueno, pueden ser estas que aparecen en la brújula de Shackleton, pueden ser otras parecidas, pero las que yo he intentado reflejar ahí son cualidades que están refrendadas por la ciencia de vanguardia o la ciencia escrita en los últimos 5 o 6 años. ¿No? Eso es algo muy importante, eso es algo que, como tú bien dices, nos acerca a esa capacidad de tener éxito en la vida, tener éxito en las relaciones interpersonales, de tener éxito en aquello que emprendemos. Yo creo que no es la única, evidentemente, pero la ciencia es una de las cosas que nos ayuda a estar cerca de la verdad, ¿no? Y de ahí que yo empezara en la brújula de Shackleton en poner estudios de primera línea para que realmente lo que aparece ahí, aparte de la historia de Shackleton, no fueran mis propias opiniones, que seguramente tienen un poco de interés, sino que está un libro que está refrendado por la ciencia y por la investigación. Jesús Alcoba, ha sido un placer hablar contigo y hablar además de una figura insigne como es la de Shackleton, que nos encanta, y después de leerte todavía y de escucharte todavía más a la figura de este auténtico explorador de los océanos, del Ártico, pero sobre todo explorador de la vida. Un fuerte abrazo. Y aunque esa epopeya, la de Shackleton, fue hace 100 años, esa epopeya está más viva y su mensaje más vivo que nunca. Dice Sebastián Álvaro, uno de los grandes exploradores actuales, que hoy, en un tiempo dominado por los resultados inmediatos, han desterrado los héroes, abandonados valores como la valentía y el esfuerzo, él, este explorador, debe ser un espejo que nos demuestra lo poco que nos atrevemos a arriesgar. Dice que la sociedad ha hecho de los tiempos actuales el riesgo cero como la máxima aspiración, el confort y la apariencia deslumbrante y efímera como un modelo políticamente correcto. Y eso, desde luego, es un error. tiempos actuales no hubiera sido tenido en cuenta. Llegó tras un fracaso, no logró su objetivo, pero entonces sí reconoció su valor, sí se reconoció tal éxito, a su esfuerzo, a su riesgo, a su atrevimiento. Decía Goethe que atreverse es precisamente un juego de ajedrez, que las piezas pueden ser abatidas, pero también pueden empezar un juego ganador. En el fondo, la audacia es mejor que la preocupación. Puedes caer, pero aun cayendo, se deja huella. Y eso es lo que pretende esta nueva sección, estos encuentros cercanos, atreverse a profundizar en los corazones de aquellos que tenían todo en contra, pero fracasaran o no en su intento, nos dejan una lección. Todos podemos conseguir mucho más. El entorno y las circunstancias no suelen ayudar, pero hay que ser rebelde. No hay otro camino. Aquí lo vamos a ser. No hay otra posibilidad. No conocemos otra senda. Lo siento. Cero, La Rosa de los Vientos. rosa.vientos@ondacero.es es nuestra dirección de correo electrónico en la que podéis contactar con nosotros, por ejemplo, para decirnos cosas como esta. Esto nos lo dice Fausto Martín. Me gustaría hablar con don Bruno Cardeñosa sobre el siguiente tema que desconozco si habéis tratado en alguna ocasión. 5 aviones Mirage, componentes de una escuadrilla del ejército francés que cayeron en territorio español en los años 60. El sexto consiguió su regreso a base. Es un asunto serio del que tengo alguna información privilegiada, aunque no soy el único conocedor. Nunca encontré noticia alguna al respecto. Bueno, pues se lo preguntaré a Bruno Cardeñosa. A don Bruno Cardeñosa. Yo no lo conozco, o sea, no conozco esa historia, pero se lo preguntaré. La verdad es que no la conozco, pero parece muy interesante. Pero, bueno, vamos a profundizar en ella y vamos a tratar de averiguar algo más, desde luego. Luismi, me gustaría saber si aparte de los libros de Juan Antonio existe algún CD o similar recopilando los pasajes de la historia. Me parecía una sección excelente que Juan Antonio hacía de manera magistral. Hubiese sido un profesor de historia excepcional, pues lo hacía con verdadero entusiasmo. Sería fantástico si las generaciones futuras pudiesen disfrutar de esos pasajes. En caso de poderse conseguir, les agradecería que me indicasen cómo y dónde. Pues mira, hay que comentar que ahora hay una posibilidad magnífica y es a través de una aplicación que hizo un oyente. Y tienes todos los pasajes de la historia, tanto para Android como para iPhone, a disposición tuya en el móvil. Y hay que buscar directamente la aplicación Pasajes de la Historia. Y ahí te sale absolutamente todo. Y además el sonido está bastante bien. Y están totalmente repartidos por edades, la edad antigua, la media, la moderna y la contemporánea. Así que la gente lo busque porque tienes ahí todos a disposición y en cualquier momento lo puedes escuchar. Y terminamos con Valentín. Buenas noches, soy un oyente de vuestro programa, seguidor desde hace años y muy agradecido por estar conmigo por las noches, y mi mail es para sugerir un tema para hablar. Como diabético que soy tipo 1 durante más de 15 años, quisiera que hablarais de cómo las empresas farmacéuticas controlan las investigaciones y cómo nos sacan a la luz las curas que existen para este tipo de enfermedades u otras. Bueno, hemos hablado en muchas ocasiones y lo seguiremos haciendo sobre lo que las empresas farmacéuticas hacen en muchas ocasiones y que no se puede entender con la diabetes, con la gripe y con cualquier otra enfermedad. Bueno, controlan los resultados, controlan lo que uno u otro puede tomar o debe tomar. Un poco estafan también a los estados, que les hacen pagar en grandes cantidades, que evidentemente los estados tienen que pagar porque está en riesgo la salud de muchas personas. Bueno, sobre las empresas farmacéuticas hay mucho que hablar. ¿Alguna cosa buena? Pues sí, la investigación, pero bueno, también están los estados y deberían estar los estados para eso, es mi opinión, ¿eh? Pues sí, hombre, en realidad prácticamente tendría que haber también muchísimos medicamentos gratis para gente que no tiene opción a comprarlo. Yo creo que todos los medicamentos incluso deberían ser gratis, si es la salud. pero bueno. Oye, que hasta aquí la primera sesión de La Rosa de los Vientos, el primer fin de semana. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continúa esta cadena de emisoras. No son horas, con José Luis Salas, dentro de tan solo unos instantes. Y con Alex Fidalgo.